Bienvenidos, muy buenos días a todos nuestros hermanos que están en la sintonía de Radio Emisoras Emaús, de Televida. Desde muy temprano están ustedes también sintonizando Televida y Radio Emisoras Emaús. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada, esta nueva transmisión que estamos realizando desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Estamos contentos junto a nuestro hermano César de poder llevar hacia sus hogares la transmisión de nuestro culto y esperamos que por supuesto se pueda quedar muy atento a lo que estará sucediendo en esta mañana. Hermano César. Dios le bendiga, hermana Tracy, un contento de estar junto a usted compartiendo nuestro culto de celebración. Dios les bendiga mucho a los hermanos que están conectados, que este día sea de una gran bendición para todos. Así es, eso también nosotros esperamos, pero antes vamos a buscar el rostro de nuestro Dios y vamos a comenzar buscando también de su presencia. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia para agradecerle, Dios mío, el estar aquí con vida, poder mover nuestros brazos, Señor, poder estar, Dios mío, con salud, poder estar bendecido, Señor. Gracias porque usted nos ha permitido, Dios mío, a través de estos medios, llegar a muchas almas que necesitan de usted. Permítanos una gran bendición en esta hora, Dios mío, tanto para los camarógrafos, para los que están ayudando, los que están en locución, los que están en internet, los que están, Dios mío, en la radio, todos seamos un complemento para alabar su nombre y todo sea, Dios mío, dirigido por usted. Con esa confianza, Señor, que usted estará con nosotros, le pedimos grandemente que los bendiga en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Así es, esperamos que Dios nos pueda bendecir en esta mañana y como siempre Él también nos ha bendecido. Va a ser también el día de hoy algo especial para cada uno de nosotros el poder estar acá compartiendo con nuestros hermanos, compartiendo este tiempo tan hermoso en la presencia del Señor. No se olvide usted que estamos en vivo a través de Radio Emisoras Emaús, de Televida, que usted puede conectarse a través de estos medios y también puede seguir la transmisión en Facebook. Allí usted va a poder compartir esta publicación y también permitir que otros puedan ser bendecidos a través de lo que estaremos viviendo acá en nuestro templo. Conéctese, comparta y de esa manera también disfrutemos juntos este tiempo en la presencia del Señor. Independientemente de que usted pueda estar en este lugar o a lo mejor está a la distancia con nosotros, puede también ser bendecido a través de estos medios que hoy son usados para compartir la bendición que es provocada acá en nuestra ciudad de Chillán. Y ya pronto tendremos la oportunidad de poder ver lo que está sucediendo en el templo, poder compartir con ustedes las primeras imágenes de lo que sucede en ese lugar y de esa manera también comenzar desde muy temprano todos juntos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios en esta mañana tan hermosa que Dios también nos ha regalado. Así es, mi hermana Tracy, una mañana fresquita sí. Para llegar al templo. Dios nos ha preparado este lugar, este día tan especial hoy día. ¿Para qué? Para alabar el nombre del Señor, para decir gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos das a cada minuto. Así es, el día de ayer también tuvimos la oportunidad de poder compartir la presencia de Dios, tener el tiempo de poder reunirnos en este lugar, de escuchar palabra. El día de ayer también nuestro obispo estuvo ministrando, estuvimos también transmitiendo lo que fue el culto del día sábado, el culto de gracia, y en esta oportunidad tenemos una nueva mañana también para poder reunirnos todos juntos y alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. En el templo muchos ya de nuestros hermanos han podido reunirse, yo sé que muchos más también vienen de camino, apurando sus pasos para poder estar en este lugar, para poder también ser parte desde el principio hasta el final de lo que será este hermoso culto de alabanza a nuestro Dios. Ya muchos también están retomando lo que fueron las vacaciones y ya comienzan a prepararse para comenzar este año y también, por supuesto, comenzando con el pie derecho, buscando en la presencia de Dios, reuniéndose junto a nosotros en este lugar. Y en el templo, mi hermana Tracy, están orando al Señor. ¿Qué le parece si compartimos unos minutos de lo que está sucediendo allá? Señor, por salvar nuestra alma, gracias por permitirnos en esta mañana poder compartir con nuestros hermanos, Dios mío, en armonía, en comunión, Dios mío, con el propósito de exaltarte, de alabarte, de decirte cuánto te amamos, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de ti tal cual somos, Señor, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, Señor, con nuestras fallas, Padre eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Te pedimos que nos fortalezcas, Dios mío, que en este día haya una bendición poderosa, Padre, que la gracia de tu Espíritu Santo una vez más se derrame, Señor, sobre toda tu iglesia, sobre todo tu pueblo. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos que hoy día serán parte de este culto de celebración. Aquellos que nos escucharán a través de la radio, aquellos, Señor, que nos verán a través de Televida. Oramos, Señor, para que tú los bendigas, para que la presencia de Dios recorra, Padre amado, bendiciendo vidas, Padre eterno. Gracias por darnos esta oportunidad. Te alabamos a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso. Amén. De alabanza al Señor. A Él le adoramos. Él se merece nuestra mejor adoración. Y puestos en pie ahora sí, vamos a cantar y vamos a bendecir el nombre del Señor junto al grupo Renuevo. Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Fuerte ese aplauso, amén. Es de alabanza, a Él le bendecimos, a Él le exaltamos, a Él le glorificamos. Gracias sublime, gracias maravillosa que Jesucristo murió por usted y murió por mí. Bendito sea el Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Dele saludo a su hermano que está a su lado, deséele las bendiciones del Señor. Es una tremenda alegría poder compartir, amén, este culto de celebración en el cual disponemos un tiempo para bendecir el nombre de Dios, para exaltarle, para decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, amén. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Tiene una alabanza en sus labios, amén. Bendito sea el Señor. Puede sentarse, mis queridos hermanos. Queremos saludar a todos nuestros auditores que nos escuchan a través de radio emisoras Emaús. Sean ustedes bienvenidos a este culto de celebración y también, por supuesto, a mis hermanos que están a través del 28.1 canal HD Televida. Amén, les deseamos bendiciones del Señor, les decimos no se aparte de nuestra sintonía, siga con nosotros, que hoy tendremos un culto maravilloso. Amén. Hoy tendremos una palabra que bendecirá sus vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Y también, por supuesto, también le damos la bienvenida a mis hermanos que nos visitan o amigos por primera vez. Siéntase en su casa por primera, segunda vez. Sea bendecido. Amén. Hay una presencia de Dios ya maravillosa en este lugar. Hay un fluir de Dios glorioso. Amén. Y si usted lo cree con todo su corazón, yo le digo que no se va a ir como ha venido. Amén. Sino que va a recibir el Espíritu Santo en su vida. Y habrá una respuesta para su corazón. Bendito sea el Señor. Quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, unos textos de la palabra del Señor. En el Salmo 30, amén, desde el versículo 10 en adelante, le voy a dar lectura y le pido que usted medite, que usted se goce y bendiga el nombre del Señor por esta palabra. Dice así, versículo 10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, para siempre. Un día estaremos para siempre alabando al Señor, exaltándole, dándole gloria. Él es merecedor de nuestra alabanza, no a nosotros, sino que a su nombre es toda gloria. Bendito sea el Señor. Pónganse de pie y seguimos cantando. Seguimos bendiciendo el nombre del Señor junto a mis hermanos del Grupo Renuevo. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Señores, increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Solo tú, tú eres.

Santo es el nombre del Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza. Bendito sea tu nombre para siempre. Solo hay uno digno, y es el Señor Jesucristo. Él se merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Frutos de labios que confiesen que Jesús es el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede sentarse, mis hermanos. Amén. Descanse por algunos minutitos, que luego nuevamente estaremos en pie cantando al Señor. Hemos venido a eso. Hemos venido a adorar al Señor. Hemos venido a buscar de la presencia del Señor. Hemos venido a recibir fortaleza, pero también a expresar de nuestros labios una adoración al Señor. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a orar. Vamos a ir a la presencia del Señor. Y en esta mañana lo haremos de manera especial por la familia pastoral, por nuestro obispo. Amén. Para que Dios bendiga sus vidas, le fortalezca. Amén. Y cada día seamos bendecidos. Hay una bendición especial en este lugar y que emana de este mismo espacio, ¿cierto? De nuestro siervo. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre, una vez más, Señor, vamos delante de tu presencia, Jesús. Dios mío, para honrarte a ti, Dios del cielo, para darte nuestro agradecimiento, Dios mío, para exaltarte a ti, Padre bueno. Señor, ¿qué sería de nosotros, Dios mío, si tu misericordia no nos hubiera alcanzado? Bendito sea tu nombre. ¿Dónde estaríamos, Señor, si tu amor no nos hubiera capturado, Dios eterno? ¿Dónde estaríamos, Padre? Agradecemos, Señor, por esa infinita gracia, Señor. Te honramos a ti, Dios todopoderoso, Dios creador. Te rogamos, Padre eterno, que nos bendigas. Agradecemos, Señor, a ti por nuestro obispo. Agradecemos, Señor, por la palabra que tú has colocado en sus labios, en su corazón. Agradecemos por el testimonio que tú has puesto en su vida. Sabemos, Señor, que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo desciende de ti, Señor. Oramos por nuestro siervo, por tu hijo. Oramos por su familia, Padre eterno. Oramos, Señor, para que tú les bendigas de una manera poderosa. Entendemos, Señor, que hay una presión diaria, hay una lucha fuerte, Señor, sobre su hogar, sobre su vida, sobre su ministerio, Padre, sobre las promesas, Señor, que tú has hecho para su ministerio, para nuestro ministerio, Dios mío. Y te honramos a ti, Señor, pero cada día necesitamos de tu fortaleza. Cada día necesitamos, Señor, que tu fuerza, Señor, esté en nuestra vida para luchar contra toda obra del enemigo, Señor amado. Yo te ruego por él, te ruego que la gracia divina, que el poder del Espíritu Santo cada día descienda sobre él, desciende sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre sus nietos, sobre su yerno, Padre eterno, su nuera. Bendice su vida, glorifícate, Padre amado, porque cuando la presencia de Dios está en nuestra familia, podemos adorarte con libertad, podemos ser bendecidos, Padre eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por lo que has hecho en esta ciudad de Chillán. Gracias, Padre, porque tu presencia ha corrido y seguirá corriendo, Padre eterno, a muchos lugares con esta bendición, con este fuego, con esta presencia, Dios mío, que ha cambiado nuestras vidas, que nos sostiene cada día. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, a ti nuestra alabanza, Dios del cielo. Gracias, gracias por nuestro siervo. Oramos por ello y para que en este día hay una palabra de bendición para nosotros. Fortalece su vida, Señor, y dale la sabiduría y la unción que Él necesita. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso de alabanza. Amén. Te exaltamos, Dios eterno. Te bendecimos. Te glorificamos. Aleluya. Póngase de pie. Y preparemos nuestras vidas en adoración para recibir lo más importante, que es la palabra del Señor. Unigénito de Dios.

donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, y en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Su rostro resplandecerá y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Oh Jesús, Señor, gracias. Oramos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, Padre. Te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, de todo imperio, de toda pleitesía. Tú eres el único Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Señor mi Dios, huesos secos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fuerte ese aplauso, amén. Con más fuerza, es para el Señor. Es para nuestro Dios. Te adoramos, Padre eterno. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu infinita misericordia. Puede sentarse, mis hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Esperamos que esté siendo bendecido, amén. Por la alabanza, por la adoración y por esta presencia del Señor que hoy tenemos. Amén. Vamos a ir a entregar los avisos de la semana. Usted puede seguir clamando al Señor, adorando a Dios. Que no cese la alabanza. Así es, que no cese la alabanza de esa iglesia y de ese pueblo que está también compartiendo con nosotros a través de estos medios. Esperamos que usted, como siempre, esté siendo bendecido y ya ministrado por nuestro Dios a través de todos estos cánticos que elevamos a nuestro Señor y en donde reconocemos su grandeza, reconocemos su amor, reconocemos la misericordia que Él ha tenido para con nosotros día tras día. Y en esta mañana una vez más tenemos esta oportunidad de poder decirlo con nuestros labios y de hablarlo con todo nuestro corazón. Así que gócese usted, así como nosotros acá en nuestro templo, y permita también que Dios siga ministrando su corazón, influyendo a través de estos medios de comunicación. Así es, queremos gozarnos juntos, queremos que usted reciba la palabra de Dios que ya viene pronto, nuestro obispo pronto estará en el altar, ya tenemos por ahí el mensaje de esta mañana, sin duda alguna Dios nos va a bendecir su vida, mi vida y todos los que estamos en esta mañana juntos. Así es, como usted mencionaba, ya nuestro pastor nos ha dado el tema para que nosotros también lo podamos compartir con ustedes, y el tema va a llevar por nombre, y es una pregunta que nos hacen esta mañana: ¿quién es el sucesor? Y va a usar dos citas bíblicas que va a estar en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 16, y Josué, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Quién es el sucesor? Así es. No sé de qué nos va a hablar el Señor, pero sí, estoy seguro completamente que es una gran bendición. Dios habla nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad. Y qué lindo es cuando Él toca la herida, pero no para dañarla más, sino para sanarla. Es importantísimo, mi hermano, esté atento a la sintonía, no se separe de ella. Si no puede llegar aquí a Barros Arana 436, permanezca en sintonía. Viene la palabra del Señor. Así es, viene la palabra del Señor, una tremenda bendición para nuestra vida, y como siempre decimos, Él va a hablar, y usted lo marcaba, hermano César, va a hablar conforme a nuestra necesidad. Y hoy necesitamos, por supuesto, como siempre, oír palabra de nuestro Dios, que va a hablar y ministrar también a nuestro corazón conforme a aquella necesidad y aquellas preguntas que también están en nuestro corazón. Y en esta mañana, por supuesto, a través de su palabra tendremos la respuesta. Y queremos compartir con ustedes también, por supuesto, las actividades de nuestra semana, mientras también en la iglesia le informan a nuestros hermanos lo que va a estar sucediendo. Y no se olvide usted de que los días martes se sigue realizando lo que es nuestro culto de adoración. Allí nuestros hermanos se reúnen a las 20 horas, lo mismo para aquellos que tienen clase de discipulado, que comienza a las 20:15 horas. Y el miércoles las damas de Siloé tienen su culto a las 19:45. Ahí usted puede ver en Televida los horarios de nuestras actividades semanales, por supuesto. Culto de gloria, jueves 20 horas. Culto de gracia también, sábado 19 horas. Y nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana. Así es, sin contar que a las 9:30 horas estamos RCN Invite. Y vamos al templo a disfrutar de lo que está pasando. Amén. Nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es él. Alabanza al que asombroso con solo decir Jesús. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos al Señor por su amor, bondad, por su misericordia. Bendito Jesús. Puede sentarse. Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana. Estamos agradecidos de parte del Señor. Primeramente el poder verles, poder tenerles acá, poder reunirnos, poder adorar y exaltar el nombre del Señor y de esta manera ser bendecidos a través del cántico, a través de las oraciones y por supuesto esperamos a través de la palabra del Señor. Eso deseamos con todo nuestro corazón. Damos gracias al Señor. Ayer tuvimos un hermoso culto junto a los hermanos que pudieron reunirse y la verdad fuimos muy ministrados, al menos eso es lo que tenemos como referencia. Algunos hermanos nos hablaban después que era la palabra justa para ellos. Y gracias a Dios por la bendición que tuvimos. Hoy esperamos que Dios nos hable. Así es, nosotros también esperamos, hermano César, que Dios nos hable esta mañana, que Dios nos ministre, que esa palabra justa, como dijeron nuestros hermanos del día de ayer, que tuvieron la oportunidad también de escuchar, hoy también sea la ocasión, nuestra ocasión de poder escuchar esa palabra justa para nuestros corazones. Así es, Dios siempre nos habla. Hay muchas personas que incluso nos escribían por Facebook, donde nos decían que están ansiosos esperando el momento de la palabra del Señor, porque todo el mundo espera que Dios hable a su vida. El problema es cuando no hacemos caso a lo que Dios nos habla. Lo importante sería que Dios nos hablara hoy día y nosotros asimiláramos lo que Él habló y lo pudieran poner por obra. Una bendición hermosa la que vamos a tener en el día de hoy, hermana Tracy. Así es, no ser oidores olvidadizos, como dice la palabra, sino poner en práctica aquello que Dios nos ministra y que, por supuesto, nos habla a tiempo. Nunca Dios nos ha dejado, hermano César, abandonado, ni nos ha dejado tampoco sin una respuesta a nuestro corazón. Al contrario, Él a veces habla antes de que nosotros estemos pasando por alguna situación, por alguna circunstancia, y nos marca el camino que debemos seguir. Por eso debemos ser oidores, no olvidadizos, sino que estar aprestos, atentos a oír palabra del Señor. Señor, y como bien decía usted, a ponerla en práctica, porque siempre esa palabra llegará en el momento justo para poder hacerlo. Exactamente, también es importante recalcar que Dios se toma su tiempo. Él espera que nosotros le pidamos, pero no, Él no actúa al tiro. Él, cuando ya estamos desesperados, cuando vemos nosotros, porque buscamos por todos lados para solucionar nuestras cosas, pero ya cuando no podemos, ahí actúa el Señor. Él nos extiende las manos y nos levanta de donde estamos. Y qué lindo es sentir la mano del Señor cuando nos levanta. Así es. Y yo quisiera también aprovechar la instancia, hermano César, de saludar a nuestros hermanos que están a través de los medios de comunicación. Hemos mencionado que, por supuesto, estamos a través de Facebook, estamos allí transmitiendo en vivo nuestro culto de celebración en esta mañana, y nuestros hermanos no han querido quedarse ajenos a la oportunidad de poder comentarnos, a la oportunidad de poder saludarnos y estar compartiendo también a través de Televida. Allí nuestra hermana Mónica Aránguiz nos dice: tú eres mi todo, gracias, Señor, marcando un poco con lo que es la alabanza también ahí que nuestros hermanos cantaban. Carlos Campos también nos saluda desde Santiago, nos desea muchas bendiciones. Y Rosa Navarrete Fuente Alba dice: amén, qué lindo mi Señor. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno saber que nos están saludando y de dónde son. Hay muchos hermanos que están conectados, pero no se atreven a enviar un saludo. Mi hermano, es importante saber de dónde usted nos está viendo, de dónde nos está escuchando, para nosotros poder saludarlos desde aquí. Un saludo grande también a los locales, a los campos, hermana Tracy, que también están pendientes de vernos o de escucharnos. Dios les bendiga mucho. Así es, a través de estos medios nos permiten también llegar a muchos lugares. La verdad es que a nosotros nos alegra el corazón también de poder saber de que en Quinquegua, que en Minas del Prado en esta mañana nos escuchan, que también en Coihueco, Santa Raquel nos están escuchando, están sintonizando nuestros hermanos y están siendo bendecidos también a través de esta transmisión. San Nicolás. También. San Ignacio, sí. A través de la radio también nos escuchan. Nos están escuchando. Quiriquina, Pueblo Seco, hay muchos lugares de esos sectores donde nos están escuchando. Así que para acá, para el sur, tenemos Rucapequén, tenemos muchos, Los Coligües, El Maitén. Hay muchos lugares donde anónimamente ellos nos escuchan. Son de otras iglesias, pero sí están pendientes de la transmisión día tras día. Cada vez que he conversado con algunos hermanos, sí, yo lo escucho, yo lo veo. Qué lindo. Qué lindo es, pero también la palabra de Dios llega también de a poquitito a esos lugares. Así que una bendición grande y un saludo grande para todos esos hermanos. Así es, y eso es lo que nos alegra, de que muchos sean bendecidos, que no son solamente nosotros acá en nuestra iglesia, en nuestra congregación, sino también ustedes que nos están sintonizando en esta mañana. Y así como nuestros hermanos que nos dejaron sus comentarios a través de Facebook, recuerde usted también hacerlo, comentarnos, incluso luego después de haber escuchado el mensaje, si usted desea a lo mejor dejar una reflexión allí, o un comentario de lo que usted también recibió, de cómo fue bendecido, hágalo. Vamos a estarlo dando también a conocer al final también de esta transmisión. Y mientras tanto, siga usted muy atento a la sintonía de radioemisoras Emaús, de Televida. Ya pronto viene la palabra del Señor, que hoy también nos hace una pregunta. ¿Quién es el sucesor? Ahí me dejó. ¿Quién es el sucesor? Siempre nosotros analizamos de qué puede ser el mensaje, pero hoy quedé en blanco porque no sé de qué se va a tratar el mensaje. Sabemos que Dios va a hablar a nuestra vida y eso es lo importante. Yo sé que usted, que está a través de la radio, a través de la televisión, Dios va a hablar a su vida. Usted que está enfermito en la cama, también es la palabra de Dios es salud y es vida para usted. Así que atento a la sintonía, ya viene la palabra de Dios. Nuestro obispo está hablando con la iglesia, pero ya viene la palabra del Señor. Así es. Y recuerde también que durante la semana se están realizando diferentes actividades acá en nuestra corporación. Antes de irnos a la alabanza, estuvimos anunciando lo que era también el tema de las actividades semanales. Hablamos de los cultos y que, por supuesto, están todos los días también disponibles para que usted pueda venir, para que usted pueda congregarse, para que usted pueda seguir creciendo en el Señor y aprendiendo de la palabra de Dios. Y para también marcar una actividad importante que siempre tenemos el agrado de nosotros poder comentarla, para nosotros también es importante poder compartir la información con aquellos que son parte de la iglesia. Y para eso tenemos también, aprovechando esta instancia, a nuestra hermana Andreita Briones para que nos converse un poco acerca de lo que será el Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles. Hermana Andreita, ¿cómo está usted? Bendiciones. Bien, Dios le bendiga. Hermana Tracy, un gusto estar acá compartiendo con todos mis hermanos en el culto. Así es. Cuéntanos un poco nuevamente, tenemos Día de Acción de Gracias, ¿cuándo es y en qué consiste para aquellos que a lo mejor se están preguntando lo que es el Día de Acción de Gracias? Exactamente. Bueno, tenemos Día de Acción de Gracias el día domingo que viene, 10 de marzo. Tenemos, es una instancia muy importante donde se ayuda a nuestros hermanos, ¿cierto?, que están sin trabajo, tienen alguna necesidad, con alimentos no perecibles. Entonces, cualquier tipo de alimento que puedan ustedes traer y puedan aportar es necesario, es muy importante. Ahí en Cámara Hermana Tracy estamos viendo algunos alimentos no perecibles como azúcar, aceite, harina, leche, hartos alimentos que podemos mantener durante un tiempo para poder ayudar a nuestros hermanos. ¿Por qué para la iglesia debe ser importante poder participar y entender también la importancia de esto que realizamos nosotros como iglesia? Muy importante, hermana Tracy, porque, lo vuelvo a decir, hay muchos hermanos que tienen mucha necesidad, que están sin trabajo, ¿cierto? No tienen los medios como para poder mantener el hogar. Entonces, es una poquito de ayuda, un granito de arena que nosotros le ayudamos a ellos para que puedan tener alimentos durante una o dos semanas. ¿Cuántas familias hablamos a lo largo del periodo que usted ha estado se ha podido ya ayudar y poder de alguna manera bendecir esos hogares? ¿Un número estimado? Sí. Estamos hablando de cuántas sí, familias que se está, sí, apoyando. Es que mensualmente, mi hermana te dice, son 10 a 12 familias mensualmente. Yo ya hace un año que el Señor me ha permitido estar a cargo de esta área. Entonces, eso por 12, ya tenemos 120 familias aproximadamente. Así es. Sí. Así es, un número bastante grande entonces de familias que se está ayudando mensualmente. Así que para nuestros hermanos, recuerde usted este día domingo, 10 de marzo, Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles. Yo creo que igual es importante poder rescatar ese versículo ahí en Gálatas 6:10. Así es, mi hermana dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es muy importante, mi hermano, que usted se coloque la mano en el corazón y podamos ayudar a nuestros hermanos que tienen necesidad. Esta área es muy hermosa, hermana Tracy, la satisfacción, siempre lo he dicho, de poder ayudar a los hermanos que tienen necesidad y ellos se van muy contentos con los alimentos. Sí, sí, para todos yo creo que es una bendición y una sorpresa cuando les dicen, sí, aquí hay una bolsita también para poder bendecir a su hogar. Importante también, hermana Tracy, que como líderes también se acerquen a mí, a nuestra pastora, sí, también, que ella siempre está pendiente, siempre, sí, preocupada de las necesidades y de lo que está pasando en la congregación para poder saber qué hermano está pasando alguna necesidad. Así es. Muy agradecida, hermana Andreita, y ahí aprovechamos nosotros, por supuesto, de marcar esta actividad el próximo domingo. No se olvide usted, Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles, domingo 10 de marzo. Como siempre, el segundo domingo de cada mes se realiza y no está de más poder recordarlo también junto a nuestros hermanos para que puedan participar y, por supuesto, bendecir a la familia de la fe. Es una muy buena actividad, hermana Tracy, cuando la familia está pasando mucha necesidad, llega esta ayuda, que es importantísimo para muchas personas. Así que es una bendición la que tenemos en el ministerio. No todas las iglesias tienen esa bendición. Así es. Este era un breve paréntesis de lo que es el desarrollo de nuestro culto de celebración, pero no deja de ser menos importante poder también compartirlo con ustedes. Y mientras tanto, nosotros acá seguimos esperando, seguimos, por supuesto, preparándonos también para lo que será el mensaje y la palabra del Señor. Y yo quiero compartir con ustedes lo que está ya sucediendo en el templo. Oh, Desde Sion llegó la salvación. Gloria a Dios. Ahí cantábamos esa hermosa alabanza, ya preparándonos para lo que será escuchar el mensaje, la palabra de nuestro Dios. Me gusta esa parte cuando dice, no hay nadie como tu Dios. Exacto. No hay nadie como nuestro Dios. ¿Y quién puede ser mejor que Dios? Nadie. Nadie. Es una realidad la que cantamos, y cuando cantamos al Señor una realidad, yo creo que Dios se goza por esa alabanza. Así que importantísimo, hermano, lo que hacemos cuando cantamos al Señor, hagámoslo de corazón, no por cantar. Sí. Hay muchos que cantan por cantar, pero cuando cantamos con el corazón, Dios se agrada. Claro que sí. Así que gócese usted con nosotros y comparta también este tiempo hermoso en la presencia del Señor, donde Dios ya está también ministrando nuestras vidas. Y recuerde usted el tema, yo le voy a mencionar nuevamente que el tema va a llevar por título, dice, ¿quién es el sucesor? Va a estar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16, y el libro de Josué, capítulo 1, versículos 5 y 6 de la serie Ministerio y Mayordomía. Una hermosa bendición. ¿Quién es el sucesor? Lo vas a ver muy pronto cuando nuestro obispo esté dando el mensaje, pero yo le aseguro que será una gran bendición. Qué lindo es cuando Dios habla a nuestra vida, nuestro corazón se va lleno de gozo. Y en esta mañana hemos estado contentos, hermana Tracy, y más contentos nos vamos a ir cuando escuchemos la palabra de Dios. Así es, y ya la iglesia se prepara, por supuesto, para recibir la palabra, y nosotros, por supuesto, también nos preparamos para oír el mensaje del Señor. Señor de señores, adoro mi príncipe de paz, te adoro mi protector, te adoro rey de reyes, te adoro gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Si tiene su Biblia, por favor, vamos a leer tres citas bíblicas que nos van a ayudar a poder tomar la palabra de Dios hoy para nuestra vida, para nuestro corazón, y de esta manera poder hablar por algunos minutos de ella. La primera cita que tomaremos será Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7. Luego tomaremos Primera de Reyes, 19, 15 y 16. Y luego al final leeremos Josué 1, 5 y 6. Comienzo con Primera de Corintios 7, versículo 7. Esto es lo que Pablo le escribe a los corintios y le aconseja de esta manera a través de lo que la palabra de Dios dice. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Vuelvo a leerlo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Primera de Reyes 19, 15 y 16. Dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. Dios hablándole a Elías: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora leemos Josué, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, Señor, dándole muchas gracias por su gran amor, por su gran misericordia. Agradecer, Señor, este momento y este tiempo que usted nos permite poder tener su palabra para nuestra vida. Consciente estamos, Señor, que sin duda necesitamos su palabra para ser guiados, corregidos e instruidos. Señor, ayúdenos para que en esta mañana cada uno de sus hijos pueda abrir su mente y corazón a esta su palabra y pueda extraer, tomar, Señor, como también le dijiste a Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Señor, que en esta mañana cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes puedan tomar, Señor, lo precioso para su vida y de esta manera puedan ser edificados, bendecidos y fortalecidos. Gracias por lo que usted nos hablará y ministrará hoy, Señor. Dependemos de usted, dependemos de su unción, dependemos, Señor, de su gracia maravillosa sobre nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que hoy recibiremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar en el día de hoy, y quizás solamente como un título para tener una diferencia con los mensajes que hemos ministrado en otros momentos. Vamos a usar como título, ¿quién es el sucesor? Mirando, por supuesto, en la perspectiva de Elías, Eliseo, en la perspectiva de Moisés y Josué. No tendremos el tiempo para hablar de todo lo que de alguna manera podríamos extraer de estas historias, pero trataremos en lo posible de enfocarnos en lo más medular o en lo más importante que Dios ha estado de alguna manera marcando mi vida. Sin duda, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones, diferentes talentos, si podemos entenderlo mejor, y a uno les ha dado de una manera, a otros les ha dado de otra. Pero todos ellos, de una u otra forma, Dios es el que da. Dios es el que reparte aquellos dones y aquellos talentos. Pero es fundamental y es impresionante cómo la Biblia nos muestra también que el estar cerca de un hombre de Dios es sumamente relevante, ya que eso permite que Dios pueda también darnos dones que podamos luego trabajar y entregar a la obra de Dios. Entonces, cuando Dios me da algo para hacer o algo que hacer, como dice alguien por allí, me da también la habilidad, me da también la capacidad para hacer aquello que el Señor me llama a hacer. En esto entonces usted no debe estar tan preocupado de quizás si tiene o no tiene algún talento. Pues si Dios le va a usar, Dios no tan solo le va a llamar para aquello, sino también Dios le va a dar la habilidad o la capacidad para poder ejecutar a lo que el Señor le llame. Entonces, cuando hablamos de aplicar la escritura a nuestra vida diaria, la palabra del Señor, nos damos cuenta en estos versículos que nosotros hemos leído acerca de Eliseo, acerca de Josué, nos damos cuenta de que sin duda ellos tuvieron una tarea muy grande que realizar. Y mirando, por ejemplo, a Eliseo, que tuvo que realizar la tarea de profeta después de Elías, Eliseo pidió y se aseguró de alguna forma de que Dios le diera la capacidad que su maestro tenía. Para algunos que leen la Biblia y también algunos teólogos dicen que Elías no pasó mucho tiempo con Eliseo, pero la verdad es que sí estuvo tiempo, ya que Elías fue a varios lugares. Y no era un asunto de hoy vamos a ir a tal lugar, mañana a tal lugar, pasado a tal lugar. Está hablando de un tiempo bastante extenso, el cual no tenemos el registro bíblico con totalidad de cuántos años fueron. Pero se cree que Eliseo estuvo con Elías bastante tiempo, el suficiente como para poder conocer al profeta más de cerca, como para poder saber cómo trataba Dios con el profeta y cuál era la relación que él tenía con Dios. De esta manera entonces, cuando Elías le pregunta a Eliseo y le dice, pide lo que quieras y te será dado. Lo que impresiona aquí es que Eliseo pidió una doble porción de lo que tenía Elías. Tiene que haberlo conocido bastante bien. Tiene que haber observado muchísimo al profeta para que Eliseo pidiera aquello. O sea, esto no es un asunto de entusiasmo. Yo sé que en un tiempo pasado, recuerdo cuando Gigi Ávila venía a Chile, después de que él se iba, quedaban hartos Gigi. Pero ninguno estuvo cerca de él, ninguno oró con él, ninguno ayunó con él, ninguno fue ministrado directamente de él, pero todos quedaban yiyistas, como dice por allí. Ahora, Eliseo no estaba pidiendo algo que le gustó de Elías en su forma de hablar, su forma de expresarse o cómo lanzaba la profecía. No está hablando de eso, está hablando de lo que Elías tenía, y para que él se diera cuenta de eso tuvo que haber pasado un buen tiempo con él. Y aquí es donde entonces miramos esta realidad, que para poder llevar a cabo la función de profeta, Eliseo no tan solo necesitaba tener cierto talento, cierta capacidad, sino que él se da cuenta que Elías era un profeta extraordinario y que él necesitaba, para lo que iba a enfrentar, una doble porción de lo que él tenía. También por allí en la Biblia encontramos que cuando se pide doble porción era la porción del primogénito, del primer hijo nacido en la familia. Y de alguna forma entonces Elías no había tenido sucesores antes, Elías no había tenido discípulos antes y este era el primero. Por lo tanto, aquí Eliseo toma la posición como hijo mayor de la familia de Elías, por decirlo así, y pide una doble porción de lo que Dios había puesto en él. Entonces, si Dios lo estaba llamando a ser el sucesor de Elías, él necesitaba tener el espíritu de Elías para entender, comprender lo que Dios deseaba y quería. Dios nunca, hermano querido, nos va a dar un trabajo sin darnos también, como dije, la capacidad para llevarlo a cabo. Yo sé que a nosotros nos asustan ciertas cosas y creo que todos tenemos el mismo problema. Nos asustan ciertas cosas. Cuando miramos, por ejemplo, la vida de Josué, que era el sucesor de Moisés, lo vemos que era un caudillo, un hombre de guerra, un hombre que iba constantemente a la guerra, pero también era un hombre temeroso, miedoso. No era una persona como nosotros pensamos que no, él iba a todas, no, también tenía sus temores Josué. Y ante esta realidad entonces miramos que si Dios nos va a llamar a algo, Dios también nos va a capacitar, nos va a dar las capacidades necesarias. Pero lo que más me impresiona de todo esto, en estos dos pasajes de Josué, de Eliseo, es que ellos tuvieron que pasar un tiempo con aquellos hombres de Dios, los cuales forjaron de alguna manera la vida de ellos para poder proyectarlos a lo que Dios quería. O sea, Dios no los formó de la nada, Dios los formó en base a lo que Dios estaba haciendo con otro hombre de Dios. En el caso de Josué, son 40 años que estuvo con Moisés. Recordemos también que Moisés había estado 40 años en el desierto, había estado 40 años en Egipto. O sea, cuando hablamos de eso, entonces la situación es increíble. Dios trabajó en Moisés para moldearlo, para dejarlo como él quería, por decirlo así, 40 años en el desierto. Y luego cuando libertaron a Israel, o cuando Moisés libertó a Israel por la mano de Dios desde Egipto, pasaron 40 años en el desierto y allí estuvo Josué todos los días con Moisés, siendo de alguna manera el que le ayudaba, el que estaba con él. No fue el brazo derecho de Moisés en primera instancia, pero sí llegó a hacerlo con el tiempo, a medida de que él estaba constantemente con Moisés. Lo vemos también en uno de los pasajes en donde Moisés sube al monte y ¿quién subió con él? Subió Josué. Ahora, en esto entonces vemos que hay un trato también de Dios a través del hombre de Dios que él llama para poder fundir de alguna manera lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Entonces vemos aquí en estos dos pasajes que son muy similares, o en estas dos historias, que lo que quiero enfocar es que el sucesor de Moisés, el sucesor de Elías, tuvieron que estar con aquella persona. No se puede de otra manera ser sucesor de. O sea, nadie nace de la nada, sino que tiene que haber un proceso en donde aquella persona estuvo aprendiendo, siendo instruido, siendo guiado, siendo ministrado, para que pueda luego ejecutar la función o la labor que Dios le llama a hacer. Y sin duda habrá mucho de aquel hombre que formó la vida de aquel hombre de Dios. Entonces, Dios siempre nos da de su espíritu para ayudarnos en cualquier cosa que tengamos que cumplir. Eso es una verdad. En los propósitos de nuestra vida también Dios nos da de su espíritu. Nos da la sabiduría y nos da también la inteligencia. Sabiduría para tomar decisiones, inteligencia para poder aplicarla. O sea, en todo orden de cosas Dios siempre está presente. Y lo que Dios quiere es que nosotros entonces tengamos la capacidad necesaria para enfrentar las situaciones o las circunstancias que se nos presentan. Pero es inevitable que haya miedo en nuestra vida, que haya un cierto grado de temor al enfrentar ciertas cosas. Y en este sentido entonces vemos aquí que Josué, como también Eliseo, tenían sus temores. Recordemos algo de la historia, tratando un poquito acerca de Elías. Cuando Dios le dijo a Elías que tenía que ungir en su lugar a Eliseo, O sea, aquí estamos hablando de que Dios le estaba ya reemplazando. Lo estaba reemplazando. Y lo que notamos aquí en esta realidad es que ya Elías sabía quién iba a ser su sucesor. Y en este sentido, entonces, es importante ver que si Dios trabaja de esta manera con Elías, posiblemente Dios hasta el día de hoy lo está haciendo igual. Y en esta área, entonces, Dios le dice que él va a ungir en un lugar a un rey, en otro lugar a otro rey, y como sucesor de él va a ungir a ese agricultor que se llama Eliseo, y lo ungirás como profeta en lugar tuyo. Mirando esta expresión, entonces, la Biblia dice que desde ese momento, cuando Elías viene y, de acuerdo a la historia, toca con el manto a Eliseo, y Eliseo entiende que con el toque de ese manto, Elías le estaba diciendo que tenía que seguirlo y que tenía que ir con él. Vemos inmediatamente la reacción de Eliseo, que toma su yunta de bueyes, mata esos bueyes, hace un sacrificio, le da a comer al pueblo y es como la despedida en realidad, y se va detrás de Elías. ¿Cuánto es el tiempo, como dije anteriormente, que pasaron allí? Es quizás difícil saberlo con exactitud. Algunos dicen una cantidad de años, otros otra. No voy a ponerme en eso. El asunto es que de allí en adelante Eliseo no se apartó más de Elías. Y donde iba Elías, iba Eliseo. Ahí nosotros vemos versículos los cuales marcan muy bien esa realidad, que dice: espérame aquí, que Dios me ha enviado a tal lugar. Y increíblemente Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Donde tú vayas, yo iré. Oye, me parece, los hermanos de aquí a mí, es una cosa increíble. Son iguales. Entonces, en este sentido vemos que Eliseo sabía que Dios lo estaba llamando, pero sabía también que si se separaba del hombre de Dios, ese llamado se frustraría. Necesitaba estar con él, porque de allí vendría la bendición para él. Entonces, cuando nosotros vemos esto mostrado en la escritura, alguien dice: pero ¿por qué el Señor dejó escrito eso allí? ¿Para qué? Sin duda, para que nosotros aprendamos cuál es la manera y la forma. En el Nuevo Testamento algunos dicen: hay divergencia. No la hay. Porque recordemos que mientras la iglesia oraba en el Nuevo Testamento, mientras la iglesia estaba congregada, y fue en Antioquía, dice que el Espíritu Santo habló a la iglesia y dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, en todo orden, Dios es el que llama. Eso es una cosa clarísima. No es el hombre el que llama, sino Dios es el que llama. Cuando Dios le habla a Eliseo y le dice que tiene que ungir a Elías, y le dice que tiene que ungir a Eliseo en su lugar, es Dios que le está diciendo a quien debe ungir. O sea, aquí no es una decisión humana, pero sí es importante que el hombre de Dios que está sobre aquel hombre que recibe un llamado tenga también que entender y saber que Dios está llamando a aquella persona para el servicio de la obra de Dios. Entonces, ante esta realidad, vemos aquí que el proceso de Elías y Eliseo fue bien especial. Hay mucho que sacar de aquí, ya mi cabeza está, pero con una cantidad de cosas, y trato en lo posible de ordenarlas, porque si no voy a terminar quizás diciendo qué cosa. El punto es aquí, entonces, que vemos que Elías tenía que ungir en su lugar a Eliseo, y Eliseo no se iba a separar de Elías por nada del mundo. Por eso no lo dejó ni a sol ni a sombra, como le llamamos nosotros. Estaba con él. Dejó Eliseo todo lo que tenía que hacer humanamente, terrenalmente. Dejó su yunta de buey, la sacrificó. O sea, todo lo económico lo dejó de lado y siguió a Elías, que era el profeta, porque necesitaba aprender de él, necesitaba observar, necesitaba saber cuál era y cómo era el oficio de profeta. No iba a aprender de otro, sino que de Elías. Iba a reemplazar a Elías, y si iba a reemplazar a Elías, tenía que aprender el oficio de Elías. Esto es lo mismo cuando usted en lo material no quiere ser un carpintero. ¿A dónde va a ir? ¿Donde el albañil? No va a ir donde un carpintero. O sea, esto es igual. Entonces, usted desea aprender computación, ¿dónde va a ir? Donde alguien que maneja la computación. Y eso es una realidad. O sea, usted va a preguntarle a aquel que sabe lo que usted quiere aprender. Eso es sumamente importante y es un orden normal. Por lo tanto, aquí Dios está trabajando con Eliseo de la misma manera. Tú tienes que aprender de Elías, tú tienes que estar con Elías, observa a Elías, mira cómo lo hace, mira lo que hace, mira lo que habla, mira cómo lo habla. O sea, todo aquello tenía que aprenderlo para que luego Dios le entregara a él su identidad y le entregara a él también sus capacidades para cumplir con el propósito que Dios le estaba llamando. Ahora, recordemos en forma rápida y gráfica lo que sucedió allí. Cuando Elías le dice, pide lo que quieras y te será dado, él pide doble porción. Doble porción. O sea, quería ser dos veces Elías. Dos veces Elías. Y en ese sentido, entonces, se asegura de que no le falte absolutamente nada para poder cumplir la misión que Dios le estaba llamando. Y Elías le dice ahí, si me vieres cuando fuere arrebatado o quitado de medio, entonces te será dado. O sea, aquí la cosa es compleja. Porque claro, alguien puede interpretar y rápidamente dice, bueno, tienes que estar con ese hombre de Dios hasta que se muera. Y alguien diría, no, pues no, ¿cómo estar hasta que se muera? No, en realidad lo que está enfocándose aquí es más allá. Está dando la autorización Elías para que Eliseo reciba de parte de Dios lo que está pidiendo bajo la cláusula que él pone. Cada hombre de Dios pondrá, como dice, una cláusula diferente en el sentido de lo que desea la persona que está pidiendo. Y en ese sentido, entonces, ese hombre de Dios es el que marca el inicio de ese nuevo ministerio. Elías estaba marcando el inicio del nuevo ministerio de Eliseo. ¿Cuándo? Cuando lo viera ser arrebatado. Si me ves cuando yo sea quitado, entonces te será dado. ¿Qué cosa? La doble porción. Y de ahí en adelante es como que Eliseo no sé lo que hizo, ¿no? Le amarró la mano a Elías y se amarró también, cosa de que en ningún momento se le perdiera de vista. Porque la cláusula era que tenía que verlo cuando se fuera. Ante esta realidad, entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué va a suceder con el hombre de Dios que él llama, con la mujer de Dios que sin duda va a usar también para apoyar a ese hombre de Dios? Se supone entonces que ellos deben aprender el oficio para el cual Dios les está llamando. Hay gente que a veces me dice, a mí tengo un llamado de Dios, ¿y qué estás haciendo? Ahí estoy esperando. Más que esperar, debiera estar preparándose. Debiera estar orando, ayunando, debiera estar leyendo la palabra, estudiando de ella, conociendo el oficio, sabiendo qué es lo que debe hacer si Dios le llama. O sea, en este sentido, todos nosotros debemos estar preparándonos constantemente por si el Señor nos llama. Ahora, Dios le ha llamado a usted para salvación, y eso es una verdad, pero eso es el llamado general. Ahora vamos al llamado específico. Cuando hablamos de un llamado, de un ministerio para servir a Dios y comenzar a entender esta realidad, entonces Dios estaba a punto de llevarse a Elías, y Elías ahí le hace esta pregunta y Eliseo contesta, yo quiero una doble porción de tu presencia. Ahí aparece en Segunda de Reyes 2:9, por ahí más o menos eso. Entonces, ante esta realidad, el discípulo manifiesta lo que quiere. Y esto es como preguntarle a usted en esta hora, usted es parte de esta iglesia, parte de esta congregación, parte de lo que Dios nos ha entregado. Es como Pablo también dijo que tenía un ministerio, y vosotros sois el sello, dice también, de mi apostolado. O sea, Pablo estaba consciente de que aquellos que habían sido ganados por la predicación de su ministerio eran parte de su apostolado y su sello también en eso. Entonces ustedes que están aquí de alguna manera también son parte de ese apostolado. Ahora, el punto es que el discípulo manifiesta lo que quiere. Y la pregunta sería aquí, ¿qué quiere usted? No es para que me conteste ahora, ni tampoco, me entiende, se haga ver que dice, no, yo quiero un llamado de Dios. No, pero analice un poco, ¿qué es lo que usted quiere? Porque ¿sabe cuán difícil es poder dar en el gusto a alguien que no se sabe qué quiere? Esto pasa con los niños pequeños, con los adolescentes, con los jóvenes, también a veces con los adultos. ¿Pero qué quiere? La esposa le pregunta al esposo, me dijo, ¿qué quiere comer hoy día? No sé, No, pero ¿hay algo que le gustaría comer? No, lo que usted quiera. No, no sé. O sea, no saben lo que quieren. Entonces, cuando la esposa le hace algo, dice, lo mira así como raro, dice como que no es lo que yo quería. Pero si no dijiste nada. Entonces, yo también me complico la vida, y de verdad, yo tengo que subir a ministrar la palabra de Dios. Ayer ministramos un mensaje de restauración y los que estuvieron aquí se fueron bendecidos, contentos, aleluya, qué lindo estuvo. Otro hermano me decía al final, dice, este estaba bueno para mañana, pastor, estaba bueno para mañana, cuando estaban todos. Pero yo digo, ¿qué culpa tengo yo si sirvió el Señor ese plato ayer y el plato de hoy día no tiene ninguna bendición para usted? Empieza a separar la cebolla, la zanahoria, empieza a separar todo porque no le gustó. Dice, no, es que yo vine a otra cosa, yo vine a, no sé. Es como un tío que les contaba yo hace muchos años atrás, ¿cierto? Ese tío que llegaba a la casa de mi abuela y de mi abuelo y le decía, tengo sed, ay, hay agua. No, es que no es así. Hay bebida, no, tampoco, no es de esa sed. Ya usted sabe para dónde va la cosa. Entonces, pero por lo menos, sea como sea, ese tío tenía claro lo que quería. Lo único que no lo decía, sino que había que adivinar. Y a veces pasa así también dentro del pueblo cristiano, que mucha gente no sabe lo que quiere. Y cuando uno le pregunta, hermano, pero ¿qué quiere usted? No sé, no sé, no sé, no sé. Y eso crea conflicto. Entonces aquí el... Elías fue muy claro con Eliseo. Pide lo que quieras y te será dado. Y el discípulo manifiesta lo que él quiere. Entonces en Segunda de Reyes 2:9 ahí dice: una doble porción de lo que tú tienes. Una doble porción. Entonces usted dice, ¿y qué podré pedir yo, pastor? No, lo que usted quiera, po. Pero el punto es saber lo que usted quiere. Entonces, aquí el profeta le contesta, te será dado, te será concedido si me vieres. Y la Biblia dice por allí, por el versículo 11 y 12, dice, mientras iban hablando, un carro con caballos de fuego pasó entre los dos y Elías fue arrebatado, dice, en un torbellino hacia el cielo. Y Eliseo lo seguía con la mirada y gritaba, ¡Padre mío, Padre mío, carro! Oiga, tiene que haber sido tremendo esa escena. Nosotros ni siquiera nos imaginamos cómo tiene que haber sido. Claro, porque nosotros nos gozamos un poquito y quedamos impresionados. Pero aquí Eliseo vio carros de fuego. Fue extraordinario, pero increíble que no le llamó la atención tanto eso. Lo único que quería era la doble porción. ¿Qué pasa con lo que pedí? Porque seamos honestos, usted viene al culto, puede gozarse, danzar, hablar en lengua, pero dice, ¿y lo que yo quería? O sea, lo que nosotros queremos es lo que deseamos que Dios nos dé. Pero ahí es donde también debemos ajustar nuestro petitorio, porque a veces nosotros pedimos y pedimos mal y no estamos pidiendo en la voluntad de Dios, sino que en nuestra propia voluntad. O sea, todos deseamos algo y es verdad. Si le pregunta a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los ancianos, a todos, todos queremos algo, pero a veces no está dentro de la voluntad de Dios y Dios quiere llevarnos a su voluntad. Y ahí es donde yo debo encajar en esa voluntad. Entonces, cuando se hubo ido Elías, de acuerdo a la historia, dice que Eliseo agarró el manto que había caído de Elías. Yo no sé si lo dejó caer o no, pero el asunto que agarró el manto, lo partió en dos, se fue al Jordán y golpeó las aguas. Y las aguas no se abrieron y golpeó de nuevo y dijo, ¿dónde está Jehová? El Dios de Elías. Y ahí golpeó las aguas y se abrió el Jordán. O sea, aquí vemos algo impresionante. Lo que Elías tenía se había traspasado a Eliseo. ¿Pero por qué se había traspasado? ¿Porque Elías quería? No, porque Dios quería. Pero aquí el punto es que también se conjuga lo que el Eliseo quería. Entonces, tú a veces quieres cosas por un rato y después se te pasa. Oh, mi pastor, quiero servir al Señor, yo quiero hacer lo que el Señor me pida. Te dura media hora ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque somos así. Porque nuestro enfoque no está claro. Así que imagínate Eliseo, desde el momento que Elías le dice, si me vieres, ese hombre tuvo que estar varios días o semanas, no lo sé cuánto fue el tiempo, preocupado de Elías, que no se le perdiera de vista. No lo dejaba en ningún momento, porque sabía que allí estaba su bendición. Si veía irse a Elías, allí estaría su bendición. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de cuál debe ser el proceso también para un sucesor. Algunos lo ven tan simple, dicen, no, me aprendí tres versículos, ahora voy a predicar, voy a ser pastor, voy a ser evangelista, y se lanza. Pero has aprendido algo más. ¿Y para qué más? ¿Cómo para qué más? Si Dios te va a llamar a ser una obra, si Dios te va a llamar a ser un pastor, entonces aprende lo que un pastor hace. Oiga, cuando yo no era pastor, yo veía todos los errores, según mi criterio, yo veía los errores. Oh, el pastor debería hacer esto, el pastor debería hacer aquí, el pastor debería hacer allá, el pastor debería aquí, el pastor. Yo, si yo fuera pastor, yo haría esto. Después que fui pastor, dije, la embarré. Ay, ay, ay, la cosa es complicada, es difícil. Porque uno la ve fácil, ¿me entiende? Esto es como cuando ve usted un partido, a los que no juegan, no importa, me entenderán. Cuando usted ve un partido, dice, tira la vaga, cruza la cara. ¡Ay, oh, Brasil, mire lo que hizo! Sí, pero cuando está ahí adentro no veis una, po. Ahí está el problema, porque es fácil para nosotros identificar cosas que aparentemente están mal. No sabemos por qué suceden o para qué suceden. Algunos también me dicen, pastor, la paciencia que tiene usted, yo no tendría paciencia con nadie. Por eso me llamó el Señor a mí, gracias a Dios. Porque si lo hubiera llamado a usted, usted le corta la cabeza a todo el mundo. Entonces, ahí es donde está el punto de diferencia. Uno tiene que entender que el llamado de Dios es algo tremendamente serio. Y Eliseo aprendió de Elías en ese tiempo que estuvo con él. Ahora, cuando tú miras la historia de Josué y Moisés, es similar. Ahora aquí sí nos dice cuánto tiempo pasó, ¿no? 40 años en lo general. Pueden ser 40 años, 41, 42, 40 con 5 meses, en fin, 40 años. 40 años. ¿Qué harías tú 40 años con un líder? 40 años al lado de un líder. No, yo me seco. Pero Josué aprendió de Moisés el liderazgo para poder hacer y cumplir la voluntad del Señor. Lo que Josué hizo no lo pudo hacer Moisés. Moisés libertó a Israel, lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, pero a Josué le quedaba la tarea más difícil, que era introducir a Israel en la tierra prometida. Y el pueblo de Israel no era ningún pueblo tan tranquilito. Eran alegadores, hasta por si acaso. Y ante esto entonces a Josué le tocaba introducirlos en la tierra prometida y pelear contra los pueblos que estaban allí, que eran bélicos, o sea, estaban acostumbrados a pelear. Y ahí entonces tenía que Josué tener una capacidad enorme. Por eso Dios, cuando le habla a Josué y le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Oh, o sea, con esa promesa, Josué se paró, pero bien firme. Asustado estaba, pero se paró firme y dijo, vamos para adelante. O sea, pero estos 40 años que pasó Josué en el desierto con Moisés le enseñaron cosas importantísimas del trato con el pueblo, la forma de trabajar con ellos, la forma de ordenarse, la manera en que debía él enfocar al pueblo de Dios. O sea, todas esas cosas que no lo dice la Biblia, pero se entiende. Porque a medida que usted avanza, esto es lo mismo de la familia, ¿no? Usted comienza a conocer a sus hijos a usted, viceversa. Y usted dice, no, si yo conozco a este anda enojado. ¿Sí o no? Ya se amurrulla. Mira, va a ir a un portazo. ¡Pah! Ya los conocen, automático. Sabe, el esposo sabe cuando la esposa está enojada, viceversa, la esposa sabe cuando el esposo está enojado, cuando está preocupado, cuando está tenso, cuando la presión se le sube, cuando la presión se baja. ¿O no? O sea, porque aprendemos a conocer, y eso que no tenemos 40 años. O sea, en poco tiempo usted aprende a conocer cosas de las personas que viven a su lado, que están a su lado, que siempre están con usted. Entonces, ese proceso de trabajo en comunión comienza a dar el conocimiento necesario para lo que Dios nos va a llamar a hacer. Entonces, a veces yo le digo aquí a algunos hermanos en conversación, por supuesto, privada con ellos, de alguna forma, ellos me dicen, pastor, y si Dios me llamara a mí, ¿qué puedo hacer yo? No sé. Pero me dice, ¿cómo? O sea, usted no va a saber. No, porque lo que Dios te llame a hacer, eso yo no lo sé todavía. Pero si quieres ser llamado por Dios, aprende de lo que aquí estamos haciendo. Yo no entendía, siendo muy, muy, muy joven en el Evangelio, en realidad he pasado toda mi vida dentro del Evangelio, pero estuve 2 años ahí fuera, ¿no? Anduve por el mundo 2 años. Y en este sentido, estuve desde pequeño en la iglesia cristiana, nunca entendía nada de eso, pero ya cuando Dios comenzó a llamarme y Dios comenzó a tratar conmigo, yo empecé a observar el funcionamiento de la iglesia. Mientras uno es joven, como que no mira nada de eso. Uno va a la iglesia, oh, ahí está mi amigo, ahí está el flaco, ahí está el gordo, ahí está este, todo. En fin, eso es lo que uno hace como joven, adolescente, de repente, y va a la iglesia, hoy me gusta esta me gusta a mí, y canta, y esta no me gusta nada mucho, esta alabanza a mí. Ese era el sistema a veces, pero cuando ya uno comienza a entrar en la relación con Dios, en la comunión con Dios, y comienza a entender que Dios puede llamarme a servir en su obra, yo comienzo a observar cómo hacen esto los hermanos, cómo hacen, esto lo hacen así, esto lo hacen, y empieza a observar cosas que son netamente de orden, de sistema, pero eso ayuda. Entonces uno comienza ya a observar, esto es lo mismo, los niños son imitadores, los niños pequeños nacen imitando cosas, aunque después se les pasa un tiempo. Pero los niños pequeños, ya sea de 5 años, 4 años, que ya pueden hablar, cantar un poquito, ¿qué llegan haciendo a la casa? Normalmente cuando usted los trae a la iglesia, agarran un micrófono, que es en realidad el ¿cómo se llama ese? El desodorante, lo agarran como micrófono y se ponen a predicar. Ya, vamos a comenzar el culto. Y se las dan de pastor, pues. Y comienzan el culto y cantan y oran, y a veces hasta lo ungen a usted. Yo doy gracias a Dios por eso. Porque ellos tienden a imitar. Ahora, eso no es que se acaba, sino que es una tendencia natural y normal. Por eso también Pablo aplica y dice en un momento: imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. No es que usted va a hacer el doble de, pero sin duda usted va a imitar. Como también Pablo dice, imitad a los que así se conducen. O sea, viendo el buen ejemplo, el testimonio que debe existir dentro de la vida cristiana. Porque nosotros podemos hablar cosas muy lindas, cosas muy hermosas. Oye, qué lindo lo que habló el hombre ese. Oye, qué bonito lo que habló. Pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué sucede en nuestro trato con los demás, en nuestras relaciones, en la casa, el hogar, la familia? Porque a veces sí, es verdad, en el tiempo pasado me recuerdo que las hermanas llegaban al pastor y decían, dele prédica a mi esposo. ¿Por qué? Porque esa semana mi esposo parece un ángel. ¿Por qué? Porque cuando uno le daba prédica, entonces el hermano oraba, ayunaba, se consagraba para que Dios lo usara. Después que predicaba, la cosa se ponía de otro color. Porque esa es nuestra realidad. Somos así los seres humanos. Por eso yo predico casi todos los días mejor. Entonces, en esto, hermano, nosotros debemos aprender de todo lo que ocurre. Y cuando miramos la historia de Josué, la historia de Eliseo, lo que ellos vivieron fue pasar tiempo con sus maestros. Lo mismo vemos en el caso de los discípulos. Los discípulos estuvieron con el Señor Jesús 3 años y medio. 3 años y medio. Y eso fue de noche y de día. Porque recuerde que Él los llamó y ellos abandonaron absolutamente todo y siguieron al maestro. Y Él les enseñaba, les ministraba y ellos ejecutaban lo que el Señor les daba la autoridad para hacer. O sea, en este sentido ellos aprendieron. Lo que me encanta de Jesús es que Él les enseñaba algo y luego los lanzaba. Vayan, vayan y hagan esto. Y ellos experimentaban en carne propia el poder de Dios, la autoridad de Dios y cómo los demonios, dice, se les sujetaban. Entonces, en ese sentido, ellos aprendieron del maestro, pero estando con él. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender que si Dios nos está llamando o Dios quiere algo con nuestra vida, nosotros debemos aprender dónde estamos. Debemos aprender absolutamente todo lo necesario. Como les decía hace rato atrás, cuando joven uno ve, mira las cosas de otra manera. Y yo recuerdo que me dieron una cantidad de cargos, hermano. Pasé por todos lados, portero, pasillero, era corista, jefe de coro, jefe de escuela bíblica. Estuve haciendo clases en escuela bíblica. Tenía que estar en la parte de las campañas, en la radio. Pasé por un montón de cosas, las cuales sin duda en el momento, en algunos casos, como que no le encontraba mucho sentido, pero había que hacerlo. Me pusieron aquí y yo no tengo el talento para esto, pero bueno, ya. Y aprendíamos, y todo eso, hermano, todo eso que en el momento parecía no tan extraordinario, increíblemente me ha servido en estos años. He podido aplicar lo que aprendí, que lógicamente no fue todo lo que he aprendido, sino que a medida de eso me dio como la base para poder ahí edificar hacia arriba la obra de Dios. Y todos esos procesos que viví en diferentes áreas de la obra de Dios me han ayudado a formar lo que hoy día es la iglesia del Señor aquí. ¿Pero qué hubiera pasado si yo me voto a Choro? Y dice, no, si me tiene un llamado a mí, no, déjeme aquí nomás. Cuando él me llame, yo salgo. Y no aprendo nada. Llego aquí sin saber nada y quiero ser pastor. Y no tengo idea cómo se pastorea. Por eso a veces el pastor no invitaba a algún hogar. Vamos a ir a visitar al hermano tanto. Usted no hable nada, déjeme hablar a mí. Porque normalmente cuando uno va a visitar, quiere hablar uno. Uno quiere hablar. Y no, ahí calladito, yo nomás ahí calladito. Me llevaba a la radio, el pastor me llevaba a la radio y él hacía el programa, él hablaba todo el rato y ahí me tenía sentado frente a él y yo estaba, pero que me comía la lengua. Y nada, nada. Tengo que darle gracias a Dios a las moscas a veces, hermano. Feo lo que voy a decir, pero gracias a Dios a las moscas. Un día se trapicó, no sé si fue una mosca o una cuestión. Se trapicó, estaba volando al aire, empezó y me toca la mano y dice, habla. Y yo me tiro a hablar. ¡Oh! Y me soltaron, hermano. Primera vez que hablaba y hablaba. Y el pastor le gustó. Hoy lo hacía bien, dijo, voy a venir todos los días conmigo. Entonces, por eso es que a veces uno da gracias a Dios por ciertas cosas. Pero ¿a qué voy? Voy más allá de eso. Él me tuvo sentado ahí en 10, 15 programas sin hacer absolutamente nada. Yo miraba para allá, miraba para acá, miraba el controlador, miraba acá, miraba cómo lo hacía él, cómo modulaba, cómo hablaba y todo eso. Claro, si yo no me pongo a mirar y no observo y me amurro, al segundo programa no me llevan más. Entonces ahí estaba yo. Algunos hermanos lo dicen, hermano, siéntese aquí para que aprenda. Y ya sé yo ya. ¿Qué sabí? Sé todo. Ya haz esto. Ay, me da vergüenza. A ver. Y ahí empieza todo el drama. Entonces, en esta secuencia de crecimiento y proceso de un llamado de Dios, porque aunque usted no tenga un llamado a un ministerio, sin duda Dios le llamó a servir en la obra de Dios. Y eso implica que usted cumplirá funciones. Entonces alguno me dice, pastor, ¿sabe qué me están diciendo los hermanos que sea portero? Pero ¿qué es lo que hace un portero? Pregúntele a ellos. ¿Por qué? Porque va a aprender de ellos, porque ellos son porteros. Yo sé lo que hace un portero, pero en la experiencia misma la tienen ellos. ¿Me entiende? Entonces ahí está el consejo sabio: observar, mirar. Me fueron a pedir el tema ayer fue a la noche, y la hermana llega con un jovencito, un adolescente, jovencito al lado. Entonces el calladito ahí escuchaba nomás. Yo la quedo mirando ahí, le digo yo, y él está aprendiendo. Bien. Calladito, él no decía nada, tiene que aprender, nada más tiene que aprender. Él tiene que mirar y escuchar para aprender. A algunos no les gusta eso, no, pase para acá, dice, no, espérese, usted no sabe, tiene que aprender primero. ¿Amén? Todo esto es así. Entonces, cuando vemos esto de la historia, y trato yo de graficar esta situación, vemos a un Eliseo que pasó tiempo con Elías, vemos a un Josué que pasó tiempo con Moisés, vemos a los discípulos que pasaron tiempo con Jesús. Cada uno de ellos aprendieron de su maestro en el sentido para poder hacer la obra del Señor. Por eso también ellos llegaron a tanto. O sea, imagínense que los discípulos aprendieron de Jesús. ¿Y dónde llegó Jesús? ¿Dónde terminó Jesús? ¿Dónde culminó Jesús? En la muerte. ¿Por qué? qué ellos llegaron a la muerte? Porque fueron guiados y dirigidos por un maestro que llegó a la muerte por su causa. Entonces, esto también debe ser muy relevante en nuestra vida. Si alguien nos guía y el guía que tenemos nosotros lo único que hace, hermano querido, es pasarla bien, no trabaja, no hace, no sirve a Dios, no se esfuerza, no se sacrifica por la obra, entonces el resto va a seguir la misma línea. Por eso es muy importante definir dónde tú estás, dónde estás sirviendo al Señor. Porque cuando Dios nos llama a servir, nos llama para entregar lo mejor de nuestra vida. Entonces pregúntate ahora, ¿estás entregando tú lo mejor de tu vida al Señor? No, a veces lo que sobra es que no he tenido tiempo, es que no me alcanza el tiempo. Y es verdad, a todos no nos alcanza el tiempo. Yo no sé cómo los días se están acortando, miro el reloj. Digo, pero ¿cómo la hora tiene los mismos 60 minutos, tiene los mismos 60 segundos el minuto? ¿Y por qué pasa tan rápido el día? ¿Será que estoy viejo? Entonces ahí nos damos cuenta, hermano querido, que los días se van acortando cada vez más. El tiempo ya no nos alcanza. Y ahí es donde yo debo entonces aprovechar el tiempo. ¿Y cómo lo aprovecha usted? Si usted no sirve a Dios, si no se dispone a servir al Señor y aprender de lo que Dios quiere que usted aprenda, entonces lógicamente usted va a perder el tiempo constantemente. Usted comienza a desconectarse de lo de Dios y ya no siente absolutamente nada. No, yo amo al Señor, pero lo que pasa es que no siento lo mismo, no tengo la misma motivación. Y es verdad, no es la misma motivación. Imagínate todos estos hombres de Dios cuando vemos nosotros, si ellos se desconectan. Miremos a un Judas que se desconectó del plan y propósito de Dios. Eso fue lo que le pasó a Judas, se desconectó del plan y propósito de Dios en Jesús. Y él tomó sus propias decisiones y dijo, no, yo lo que voy a hacer aquí es llevar a Jesús a presionarlo. Lo voy a presionar al entregarlo porque Jesús ahí va a sacar, como dice, las garras y va a poner a estos romanos en su lugar. Pensó que eso iba a provocar que Jesús se levantara de una vez por todas contra el imperio romano y pusiera las cosas en orden. Se equivocó Judas porque Jesús no venía a eso. Y Jesús lo había dicho varias veces ya antes de eso, que él no venía a eso. Él no venía a instaurar un reino terrenal, sino un reino espiritual. Entonces vemos esa triste realidad. Usted se desconecta un poco de la obra de Dios, se desconecta un poco del Señor y automáticamente usted ya no pierde, pierde automáticamente la visión de lo que Dios quiere hacer. Y ahí ya no hay motivación. ¿Para qué? Ah, incluso decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia si puedo orar en la casa? No, si yo tengo siempre alabanza en el auto, en la camioneta o en la casa, escucho siempre alabanza. Sí, pero no es lo mismo. Una cosa es escuchar alabanzas, otra cosa es servir a Dios. Porque cuando hablamos de servir a Dios es poner todo de mi parte para que el Señor use lo que Él me ha entregado. Ni siquiera es mío lo que usamos, sino sencillamente lo que Él nos ha entregado para servir al Señor. Entonces vemos aquí esta gráfica de Josué y de Eliseo, que ellos pasaron tiempo con sus maestros y Dios llamó a estos hombres para que sirvieran en el lugar de, Josué, el lugar de Moisés, con la tarea más difícil que la que tenía Moisés, de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y usted sabe ahí toda la historia que ocurrió. Lo primero que sucede, por supuesto, es que tomaron del anatema la primera batalla y la embarraron. O sea, ahí comienzan las complicaciones. Toda la historia del pueblo de Israel, y para Josué era complicadísimo. Tuvo que llegar un momento en la vida de Josué que él tuvo que decirle al pueblo, escojan ustedes a quien sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, la cosa estaba muy, muy complicada. Ahora, cuando vemos también en la vida de Moisés, vemos una gráfica bien especial, porque cuando comienza el libro de Josué, en uno de los versículos primeros, aparece y dice, Josué, siervo de Moisés. servidor de Moisés. Y aquí es donde todo nos complica la vida. Algunos piensan que yo estoy acá sin haber servido a nadie. Yo serví a mi pastor todos los años que estuve con él. Y lo serví en todo sentido, en el sentido de que lo que necesitara, a la hora que nos llamara, a la hora que quisiera, ahí estábamos apoyando la obra del Señor, nos enviaba a un lugar, allá íbamos, o sea, no había problema. Había problema en el sentido de cómo lo hago, cómo voy a llegar, pero hay que hacerlo de alguna manera, hay que servir al Señor. Y no le puedo decir que no, porque es la obra de Dios, y uno todas esas cargas las llevaba uno y uno tenía que cumplir. Entonces, Josué sirvió a Moisés todos los años que Moisés fue el líder, y fueron 40 años. ¿Usted lleva cuántos años sirviendo acá? Y ya está cabreado, ya está choreado. Ya. Llevo 2 años aquí, este me tiene cabreado, este pastor a mí. Fueron 40 años. Y ahí vemos también que Josué nunca se sublevó. Hubieron otros que se sublevaron, ¿no? Hubieron otros que agarraron, como dice, su dirección, y estaba como Coré, Datán, Abiram, se rebelaron en contra de Moisés. Y ¿acaso solo por Moisés habla Jehová? ¿Acaso también nosotros no somos hombres de Dios? Y ahí se juntó un grupito, dice como 250, que se fueron a la tienda de Coré. Y ahí tenían sus cultos, y tenían cultos bien avivados, hermano. Claro, tenían culto y armaron su coro, y tenían todo su asunto ahí, pues. Pero ¿qué pasó? Dios estaba con Moisés. Entonces, a veces hacemos cosas que pretendemos hacer creer que es Dios, pero Dios no estaba con Coré. A pesar de que Coré quizás estaba dando en el gusto al pueblo lo que necesitaba y usaban a Dios como base para lo que estaban haciendo, Dios no estaba con ellos. Por eso es tan importante la visión, el propósito con el cual Dios nos llama a servirle, que nosotros debemos tener claro, porque si no nos vamos a desviar y vamos a creer que tenemos cierta capacidad o tenemos mayor revelación, cuando en realidad no es así. Entonces, cuando vemos esto, Josué se mantuvo 40 años sirviendo a Moisés. Por eso también el pueblo de Israel, cuando Moisés murió, lloró tanto tiempo. Lloraron 30 días. 30 días llorando a Moisés. Y ahí fue cuando Dios le habló también a Josué. Le dijo: levántate, deja de llorar, levántate e introduce a este pueblo en la tierra prometida. Él era el que tenía que hacerlo, y tuvo que levantarse, dejar de llorar. Y ahí Dios le habla, dice: yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Esfuérzate, sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. O sea, con esas palabras lo alentó, lo animó, lo levantó. Y lógico, él comenzó a hacer la obra de Dios. Pero cuando vemos eso, él era siervo de Moisés, servidor de Moisés mientras él vivía. Ahora, en el libro de Josué, capítulo 24, por allí en uno de los versículos, dice de esta manera: Josué, siervo de Jehová. O sea, significa que Josué tuvo servidores ahora, porque él servía a Jehová y los demás le servían a él. Ese es el proceso. Es una honra que Dios da, pero al mismo tiempo es una tremenda responsabilidad. Ahora, miremos esto: la preocupación de la obra. Usted termina el culto, se va a su casa, hace sus cosas, sus planificaciones, su once para la semana, viendo todos sus dramas, sus problemas, pero no se acuerda más de la obra. No, yo me voy a mi casa, sigo pensando, sigo analizando, sigo viendo, me acuesto, sigo viendo, me levanto y preocupado por esto, por esto otro, este hermano, la hermana, la familia, esto, acá, allá, llamando acá, mandando WhatsApp para un lado, para otro, tratando de comunicarme, porque es mi llamado. Y eso es lo que sin duda Dios tiene que darnos también a nosotros, poco a poco. Si usted dice: tengo un llamado de Dios para predicar el evangelio, y no se preocupa por nadie, mejor no lo diga. Primero comience a aprender lo que significa la obra de Dios, y luego verá Dios lo que hará con usted. Porque todo eso, hermano, debe ir dándose a conocer poco a poco. La disposición para servir al Señor. Entonces tenemos estos ejemplos en la Biblia, en donde marcan directamente, primero, que Dios llama al hombre. Segundo, que ese hombre que es llamado por Dios va a ser instruido, guiado, dirigido, quizás no en todas las áreas, pero sin duda necesitan un maestro para que los guíe y aprender de otro para poder ejecutar el llamado que Dios les está haciendo. Y ese tiempo que pasan con ese hombre de Dios es sumamente importante. Recordemos que los mismos discípulos en un momento tenían ciertas divergencias con Jesús, tenían unas cosas medias complejas con Jesús. Recuerde usted que unos por ahí dijo ya que el Señor va a estar en su reino, digámosle a la mamá que vaya a hablar con él para que a uno de nosotros a la derecha, el otro a la izquierda, o sea, vamos poniendo las cosas en orden, pues. Entonces, habían ciertos deseos en el corazón de ellos, ¿ya? Y eso también traía conflicto. Recuerde que Jesús en varias oportunidades los vio que tenían ciertas preocupaciones y ellos estaban ahí en ese conflicto. O sea, esto es una realidad. Usted se va a preguntar cosas, va a analizar cosas, va a ver cosas que a lo mejor no le gustan mucho, no le encajan, como que no está muy de acuerdo. Pero ¿quién es el líder? Ahí está el punto. ¿Quién es el líder? ¿Cómo sabe usted que lo que está viendo está mal? Yo digo siempre esto: mientras no es pecado, hay que echar adelante. Y aprendí eso siendo hermano. Porque recuerdo que los hermanos también llegaban, los diáconos llegaban a hablar conmigo y me decían: hermano, esta cosa no la veo bien, yo creo que hay que hablar con el pastor. Y a uno como que lo echaban por tabla para que hablara con el pastor. Y yo no decía: no, hermano, mientras no sea pecado, yo no me meto en eso. Si el pastor dijo que había que hacerlo así, así hay que hacerlo. Ah, pero no sea chupamedia usted, pues, ¿cómo se le ocurre? Arrastrado, no, hermano, ¿qué busca usted? Yo no busco nada, hermano, yo busco servir a Dios. Porque es lógico que en algún momento usted se va a enfadar con el líder. Dígame si en su trabajo usted no le tiene mal al jefe. Este jefe jodido. Y el jefe no es jodido, el jodido es usted, que no trabaja. Entonces, el punto es eso. En todo orden de cosas, las personas como tienden a ver a la persona que está como líder como mal. Esto igual pregúntenle a los niños del colegio cuando llegan con la nota. Mire, papá, mire, me agarró mal a la profe. ¿Cómo? Sí, pues me agarró, mire, me puso un 4. Un 4, yo estudié para un 7. Y me puso un 4. A ver, veamos. Oye, pero está bien la prueba, está bien, pues sí. No, ¿cómo va a estar bien? No, está mala la prueba. No, pero está bien evaluado. Tenía un 4. Y te puso un 4, tenía un 3.5 nomás. Pero normalmente dice, no, me agarró mala. Esto es lo mismo, sucede dentro de la obra de Dios. Si uno le tira la oreja a alguien, me agarró mala el pastor. No, el pastor me tiene mala. Yo lo capté ya. Me ha tirado 2 veces la oreja a mí. 2 veces. Apuesto que a ti no te ha tirado la oreja. No, que tú sos el regalón. Y empiezan ese problema, ese conflicto, ese drama. Me imagino qué pasaría con Juan cuando Juan se recostaba en el pecho del maestro. Y luego le decía, mira, ahí está el chupamedia. Y más encima, después cuando el Señor se iba a orar al monte y se llevaba a Pedro, Juan y Jacobo, el otro decía, ellos, los más espirituales. Y no sabían que eran los menos espirituales, el Señor estaba tratando de levantar el espíritu. Iba a decir una cosa, no lo voy a decir mejor ya. Lo voy a dejar ahí, tratando de que usted trate de descifrarlo. El punto entonces, hermano querido, es que cuando vemos todo ese tipo de procesos, a nosotros nos cuesta. Ahora, entiendo que usted venga al culto, viene a la iglesia y lo único que desea en esta mañana usted es que Dios le hable algo y le saque de su conflicto, le saque de su problema, le saque de su situación difícil y que el Señor a través del pastor le dé una respuesta tan clara, tan concisa que usted se vaya de aquí y dice, por eso me gusta ir a la iglesia, porque el Señor me habla al tiro. Pero aquí lo que Dios le está diciendo es que hay un proceso para su bendición, hay un proceso para que usted pueda crecer, hay un proceso para que usted pueda ser bendecido. La bendición no viene porque sí, nada más porque a Dios se le antojó. Él puede hacer lo que quiera, pero Él tiene procesos y respeta procesos. No es un Dios que haga lo que quiera en el sentido de como dice alguien, llevar a los hijos de Él como esos regalones. No. Dios es un Dios justo, y si usted no ha hecho lo que corresponde, Dios no puede bendecirlo. Cuando vemos la parábola de los talentos, ¿no? A uno le entregó 2, a otro le entregó 5, a otro le entregó 1. Y alguien dice, no, esta cosa no está bien, pues tiene que ser igual para todos. Usted sabe este asunto de los derechos hoy día, no, de igualdad para todos. Igualdad para todos, todos somos iguales. Aquí no puede ganar los hombres más, las mujeres menos, y empieza todo un drama, ¿me entiendes? Todo un drama. Todos tenemos derechos y por eso no, la mujer también tiene que trabajar en el gobierno porque no es para los puros hombres nomás. Y empieza todo un drama. Igualdad. Y Jesús no está de acuerdo con la igualdad. Jesús no está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque en la parábola de los talentos a uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo de acuerdo a sus capacidades. O sea, usted no puede esperar que le paguen el mismo sueldo que le pagan a otro si no tiene las mismas capacidades. Y esto es de acuerdo a sus capacidades. Entonces no puede esperar que lo honren si usted no tiene las mismas capacidades. Hoy a mí nunca me han dado un diploma aquí. Es que no he hecho nada aparte de un diploma. O sea, lo digo en una forma de ejemplo. Y si ha hecho algo y no le hemos dado un diploma, el Señor por lo menos sabe que lo que hizo usted, y el Señor le ha recompensado en creces más que el diploma en la muralla. Dios le ha dado en privado una bendición que usted sin duda ni siquiera la ha notado, pero ahí está la bendición de Dios. Una vez le preguntaron a un gran hombre de Dios, ¿qué es mejor, ser honrado por los hombres o honrado por Dios? Él dijo fácilmente, honrado por Dios. Que los hombres te aplaudan, que los hombres te gratifiquen, que los hombres te den un diploma, un certificado, algo, te evalúen. ¿Qué? Eso no te va a llevar a mucho, sin duda ayuda, pero no te va a llevar a mucho. Pero cuando Dios te honra, eso es lo más grande que puede suceder. Por eso buscamos la honra del Señor. Por eso Pablo también escribe a los Gálatas y le dice, si yo tratara de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Dios. O sea, lo que buscamos es agradar a Dios. Y en eso de agradar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Y es inevitable que alguien se sienta como con resquemores, con algún tipo de molestia, porque a mí no me gusta como el pastor. ¿Y qué quiere que haga si Dios me hizo así? Es que a mí no me gusta porque grita mucho, de repente habla muy despacio, de repente habla muy rápido, no le entiendo, qué sé yo. Hay cosas a las cuales le molestan a uno. Yo no le voy a decir lo que me molesta a usted. Porque a todos nos molesta algo de alguien. Pero ¿cuál es el punto aquí? Debemos aprender a convivir, debemos aprender a estar juntos. Y más aún cuando la palabra de Dios nos dice que debemos soportarnos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, este proceso de crecimiento, este proceso de voluntad de Dios y este proceso de llamado de Dios siempre vendrá de Él, pero viene a través de los hombres que Él ha llamado antes que a ti. Y yo lo entiendo de esa manera. O sea, se supone que cada hombre llamado por Dios tendrá un proceso de crecimiento, un proceso de maduración, un proceso de discipulado, el cual aprenderá ciertas cosas que le servirán para comenzar su ministerio. No es que aprenderá todo, pero aprenderá para el comienzo de su ministerio. Y luego de eso Dios irá forjando y tratando en su vida para que él llegue al nivel que Dios desea que él llegue. ¿A cuántos aquí les gustaría, no levanten la mano ni digan, pero piénselo solamente, ¿a cuántos les gustaría que el Señor los llamara a ser pastores? Así, no diga nada, solamente piénselo por un momento. Y ponga esa idea ahí. ¿Les gustaría que lo llamara el Señor a ser pastor? Ahora automáticamente usted empezó a decir, no, pero no como el pastor que está hablando. O sea, estoy dando idea. No es que esté mal lo que usted está diciendo, porque tiene sus gustos, y esto es una cosa real. Entonces, segunda pregunta, si Dios lo llamara a ser pastor, ¿cuánta congregación le gustaría tener? Esa es la segunda pregunta, usted analiza, usted dice, le doy dos opciones, no nos vamos a tirar muy arriba ni muy abajo, 50 miembros o 1000 miembros. Uy, que se tiró esto arriba, 50 miembros o 1000 miembros, ¿cuánto le gustaría tener? Hagamos este ejercicio así, ¿no? Saltándonos la primera pregunta, usted puede decir, bueno, 50 miembros. Y el otro dice, 1000 miembros. Cada una de estas cosas son diferentes. ¿Sabe por qué? Porque aunque es la misma obra de Dios, no funciona igual. Porque aunque es la misma obra de Dios, no tiene las mismas presiones. Porque aunque es la misma obra de Dios y Satanás la va a atacar igual, no va a ser el mismo ataque. Porque las diferencias las hace la cantidad de personas. Porque mientras más personas, más mentes, más ideas, más pensamientos, más conflictos, más dramas, más problemas. Y eso en sí es parte de la realidad del llamado de Dios. Imagínese a Josué, que tenía que ahora hacerse cargo de un pueblo de 3 millones de personas. 3 millones de personas. Cuando estaba Josué era más fácil, cuando estaba Moisés era más fácil para Josué. ¿Por qué? Porque Moisés tomaba las decisiones y le decía a Josué: hagan esto otro, hagan allá. Y él lo podía ir a cumplir. ¿Y quién dijo? Moisés dijo. Era fácil. Ahora no, él el que tenía que enfrentar la situación y tomar las decisiones y decir: vamos a hacer esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? El drama está ahí. O sea, es fácil obedecer. Por eso yo le digo, hay hermanos que muchas veces dentro de la congregación son buenos hermanos obedeciendo. Pero a veces piensan que por el hecho de que son buenos hermanos obedeciendo, dicen: no, yo soy un buen líder, así que yo tengo un llamado. Y se lanzan, pero no son buenos líderes. Porque nunca aprendieron a tomar decisiones. Y ahí es donde se tronca todo. Entonces, a veces conversando en lo privado con muchos hermanos, y termino con esto, discúlpeme, me he alargado. Yo le digo: hermano, ¿sabe lo que Dios me ha instado en mi corazón? Es a preparar gente para que pastoree miles de personas. Yo no sé, cuando digo miles, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, miles de personas. No estoy preparando líderes para que pastoreen 50, y no digo que esté mal. Estoy tratando de enfocarle. No estoy preparando líderes para que pastoreen 50 personas. Discúlpeme lo que voy a decir. Eso lo hace cualquier persona que se arranca con los tarros y pone una iglesia. Porque va a encontrar seguidores. Pero liderar miles de personas tiene que haber un llamado de Dios. Porque ahí es donde realmente el líder se forja. Ahí es donde realmente el líder entiende realmente lo que es la responsabilidad del llamado de Dios. Yo pude haberme quedado en Coihueco cuando iniciamos, año 1993, con un grupito más o menos de unos 50, 80 personas, que eso es más o menos lo que llegamos en el primer año del ministerio. Y estando ahí, contento, yo estaba feliz. Si me lo preguntan, yo estaba feliz en Coihueco, ahí, contento. Y Dios me dice: vete a Chillán. ¿Y cómo llevo a estos hermanos para Chillán? No, pues son de Coihueco, déjalo ahí, pues. ¿Pero cómo Chillán? Vete a Chillán. Y no hay más. Y no me dijo nada más. Y yo empecé a analizar: ¿pero cómo lo hago? O sea, me voy a Chillán y comienzo de cero otra vez. Y los hermanos que están acá. Y cómo yo lo... Y empezó todo un cuestionamiento en mi corazón. Hasta que tuve que obedecer. Dejamos un encargado allá y nos vinimos a Chillán. Y comenzamos acá de cero de nuevo. Al año teníamos más de 80 personas. Ahí entendí que la obra es de Dios. No es mía. No es mi capacidad ni es mi talento, sino es lo que Dios quiere hacer. Ahora, se entiende que en el proceso del llamado de Dios, Dios irá capacitándonos más para poder lograr mucho más. Y en este sentido, entonces, si no hemos crecido más de lo que hemos crecido, es porque quizás, una, no tenemos la capacidad, y segundo, la iglesia no ha absorbido la capacidad para poder hacer ese trabajo. Porque ya me imagino, usted reclama hoy que su pastor no le pone mucha atención, imagínese con 5,000, con 10,000. Si ahora le llega un WhatsApp más o menos una vez al mes o una vez cada 3 meses del pastor, imagínese con 10,000. 10 años más te llega un WhatsApp del pastor, si es que existe el WhatsApp. Entonces, lógico, ahí uno dice: no, pues es una locura. Pero ahí también Dios nos va dando a entender de que debemos nosotros proyectar la obra de Dios, y este año sí o sí debemos ungir pastores que nos ayuden en esta labor, en esta iglesia. ¿Para qué? Para que usted también tenga pastores más cercanos, no tan lejano como el que está en el púlpito, en el sentido de que no esté preocupado por usted. Entonces, yo me voy a preocupar por el círculo de líderes que tengo a mi alrededor, para que ellos se preocupen por el que sigue allá. Es como tirar la piedra en el agua y pum, hace una onda, otra onda, otra, a que todos estén conectados de alguna manera. Yo no podré llegar a todos, pero a través de los líderes sí podremos llegar a todos. Y esto es un proceso. Por eso también cuando vemos que Moisés en el desierto es aconsejado por Yetro, su suegro, y también por Dios, que haga capitanes de 10, capitanes de 50, capitanes de 100, capitanes de 1000. O sea, en el sentido, ¿para qué? Para que vean las cosas más pequeñas o los problemas que no sean tan complicados y los más difíciles se los pasen a él. Entonces, todo es un proceso en donde debemos aprender a ser obra de Dios. O sea, esto no es tan solo, se da cuenta usted, no es tan solo que usted venga al culto, se siente, alabe al Señor, se goza y se va para la casa. Dios le ha llamado a ser parte de esta obra. Pero llegará el momento en que usted tendrá que preocuparse de alguien, no tan solo de usted. Ahora está preocupado de usted nada más. Cómo se siente, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades, la situación económica, su trabajo, su negocio, sus hijos, su familia, su esposo, su esposa. Y con eso dice, no, son muchos problemas, pastor. ¿Qué más? ¿Para qué me voy a meter en algo? Déjeme aquí nomás sentado. Pero se te olvida que si Dios te llama a servir en algo, Dios te va a dar la capacidad. Y te digo más, si Dios te llama a servir en algo y tú le sirves, ¿sabes? Esa capacidad no tan solo va a servir para la obra de Dios, sino también para tu familia, tu trabajo, tu negocio, porque Dios te va a dar sabiduría suficiente para que tú alivianes tu carga y no sientas que sea una carga, sino una bendición para tu vida. ¿Estás oyendo? Y esto requiere entonces que tú y yo entendamos que debemos pasar tiempo en la obra de Dios, aprender de la obra de Dios, observar cómo funciona la obra de Dios, ver en la Escritura qué es lo que Dios quiere de nosotros para poder hacer la obra del Señor. Termino con esto. Josué introdujo a Israel a la tierra prometida, logró conquistar la tierra prometida. Los años pasaron e Israel fue sin duda poseyendo cada vez más esa tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, cumplió con el cometido, cumplió con lo que Dios le había llamado a hacer, quizás pensando él que no podría hacerlo, pero lo hizo. Lo mismo pasó con Eliseo. Eliseo, en el lugar de Elías, recibió la doble porción. Para hacerlo más breve y más corto, Elías en su vida como profeta hizo 11 milagros. Eliseo en su vida como profeta hizo 21 milagros vivo y uno muerto. Recordando ese momento en donde venían a enterrar a un hombre y los atacaron los madianitas, parece que eran, y ellos soltaron el féretro o el cadáver seguramente, y cayó en la tumba de Eliseo y los huesos de Eliseo estaban ahí. Habían pasado años ya y los huesos de Eliseo tocaron a ese muerto, o el muerto tocó a los huesos de Eliseo y resucitó. No me pregunte qué pasó ahí, qué cosa. Mire, Dios puede hacer lo que Él quiere. El asunto es que ese hombre se resucitó. El punto entonces aquí es que vemos que la mano de Dios estuvo cumpliendo el propósito que tenía para con Eliseo. Y lo que pidió Eliseo le fue dado para cumplir lo que Dios le estaba llamando a hacer. O sea, usted puede pedir, si Dios le está llamando, usted puede pedir lo que quiera para servir al Señor, pero usted no puede pedir lo que quiera para su propio deleite. Tiene que pedir lo que quiere para servir al Señor. Entonces, cuando yo le hacía la pregunta a ustedes, ¿qué es lo que quiere? Debe definirse. ¿Qué es lo que quiere? Oh, me gustaría una casa nueva. Y el Señor le pregunta, ¿y para qué la quiere? Bueno, para que mi familia vea que me va bien. Espérate sentado. No digo que Dios no pueda dársela, claro que puede dársela. Pero seamos honestos, en los tiempos décadas pasadas, décadas, 10 años atrás más o menos, cada vez que pedíamos algo para Dios, era siempre enfocado en la obra del Señor. Señor, yo quiero tener una casa grande para poder hospedar a los hermanos que llegan de visita, Señor, porque necesitamos tener un buen lugar. ¿Ok? Señor, dame un buen trabajo, así, Señor, yo tendré dinero para poder atender a los hermanos que vengan de visita y apoyar la obra de Dios. ¿Está? ¿Ok? Señor, dame un autito, Señor, así yo puedo llevar a las hermanas que están sin auto y así no se mojan, Señor, con la lluvia. ¿Estamos? ¿Sí o no? Señor, dame un nuevo ternito, Señor, no para mostrar a la gente que yo tengo plata, sino, Señor, para poder demostrar que tú eres un Dios grande y poderoso y que tú bendices a tus hijos. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo que pedíamos, ¿o no? Todo mirando hacia la obra del Señor. Entonces quizás han pasado los años y como que ya nosotros decimos, ¿no? Oh, el Señor me quiere bendecir, a mí me quiere bendecir, me quiere bendecir, me quiere bendecir. ¿Para qué te quiere bendecir? Para bendecirme. No, po. O sea, no hemos aprendido nada. Con los años debemos entender que todo lo que Dios nos da es para poder ponerlo en la obra del Señor. Una década atrás, el Señor nos pedía, y me incluyo para que entendamos esto y no se sienta ofendido, el Señor nos pedía, dame el auto. Ahí está, Señor. Ahí está. Ahora, dame el auto. Dice, uy, qué espíritu raro anda aquí. Un demonio. Mija, vamos a orar para reprender esos demonios. Estoy poniendo un ejemplo. Una década atrás usted venía a la iglesia y miraba al hermano y el Señor le toca, regala la corbata. Regala, y una sola vez regala la corbata. Al final termina el culto, usted se iba al baño, saca la corbata. Mi hermanito, Dios le bendiga. De que no regale una corbata a usted ya, pero estoy poniendo una idea. Entonces, sin duda hay muchos que se mantienen en esa conexión con Dios y Dios les ha bendecido, Dios les ha prosperado y Dios lo va a seguir haciendo, porque cuando tenemos ese concepto de lo que Dios nos da, que es de Él, entonces nosotros estamos totalmente inmersos en la obra del Señor y entendemos que así debe ser. Entonces, cada uno de nosotros en este proceso de crecimiento y de llamado de Dios debemos entender lo que Dios nos está pidiendo hacer. Entonces Elías, Josué, los discípulos, Pablo, Bernabé, fueron llamados por Dios. Todos, absolutamente todos, llamados por Dios. Y sin duda el Señor les da el puntapié inicial para sus ministerios. A Eliseo le dice a Elías, si me vieres. A Josué, Moisés lo presenta al pueblo y ora por él, y en otras palabras, como decimos, lo unge para ser el nuevo líder de Israel antes de que él muera. A los discípulos los llamó el Señor Jesús. Os haré pescadores de hombres. A Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo habló a la iglesia y dice, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra y el ministerio que los he llamado. Y ya para el caso de Pablo habían pasado más de 8 años. Desde que se había convertido camino a Damasco. O sea, todos los procesos, hermanos, son importantes. Pero usted debe mirar de esa manera. Porque sienta usted de pronto que debe hacer algo para Dios. Claro que tiene que hacerlo. Pero aprenda primero. Es como el hermanito que quiere salir a la calle a predicar, ¿no? Y es bueno predicar a la calle, hermano. Claro que sí, claro que sí. Pero en este tiempo siempre yo le digo, hermano, el tiempo ha cambiado. La palabra no ha cambiado, sigue teniendo el mismo poder, pero usted también debe entender que el tiempo ha cambiado. Hoy día usted va para el centro, todo el mundo anda así. Están sentados a la mesa, uno ahí enfrente, yo no sé, conversan por WhatsApp, conversan ahí. Dice, ¿cómo te va? Sí, bien, ¿cómo está la comida? Está bien. ¿Te pido una bebida? No, no. La gente está así, o sea, totalmente distraída. Hay demasiadas distracciones. Antes uno se paraba en el cantón de una calle, en una esquina, y la gente se paraba a escucharlo. Es como que tenía tiempo la gente antes, ¿se fija? Ahora nadie tiene tiempo. Todo el mundo en su celular, que en sus cosas, es increíble. Antes la gente conversaba en el colectivo, ¿aló? Ahora ya nadie habla en el colectivo, nadie. En la micro la gente conversaba, dialogaba, hola vecina, oh, ¿cómo están? ¿Listo? ¿Cómo están los niños? Ahora nadie conversa, todos metidos en el celular. Ni hablar de los niños chicos hoy día, ¿no? Cuando usted le entrega un celular a un niño de 10 años, 8 años, 7 años, le comete un tremendo homicidio. ¿Qué tenía que meterme para allá yo? Pero esa es la verdad. ¿Por qué? Porque lo está sacando del crecimiento natural de él. Los está encerrando en algo que ellos no van a poder aprender, lamentablemente. Yo sé que la comunicación es importante y los padres quieren estar comunicados con los hijos, pero tenga cuidado. Los niños muy pequeños no deben usar celulares, no deben usar. ¿Para qué estamos con cosas? Antes ni siquiera había que ir a la esquina a llamar por teléfono, porque ahí estaba la cabina telefónica y no nos hacíamos problema. Los niños iban al colegio, había que ir a buscarlo y todo eso. Ahora no, el celular a cada rato. Dice, ay, ¿a dónde viene? ¿A dónde vení? Es un problema. Ya, mejor termino, ¿cierto? Porque si sigo así me voy a meter quizás para dónde. Y algún hermano dice, estoy esperando mi palo. Pero yo trato de enseñarte, soy tu pastor, y hay preocupaciones en mi corazón, en mi mente, y cuando veo que las personas de alguna manera se van desconectando de Dios, y quizás no digo de Dios, sino que se desconectan de la obra, del propósito de Dios. Porque claro, la persona dice, no, yo no estoy desconectado con Dios, yo amo al Señor, yo de alguna manera estoy siempre hablando con el Señor. Perfecto, pero nos desconectamos de su propósito. Y al desconectarse del propósito, entonces podemos cometer errores. Lo hizo Judas, lo hizo Pedro, porque a pesar de amar al Señor, Pedro lo negó. O sea, vemos estas realidades en las cuales nosotros no entendemos totalmente, y no estoy ofendiendo a nadie con esto, sino sencillamente diciendo que necesitamos conectarnos con el Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Más aún, usted tiene que decirle, Señor, a mí me gustaría esto, pero si no, no sé si estoy en tu voluntad o no. Debemos entonces definir qué es lo que queremos en nuestra vida para que así Dios pueda marcar la dirección y nosotros podamos tomar lo que Dios marque para nuestra vida. Póngase de pie, por favor, en esta mañana o en esta tarde ya. Cada vez que la palabra de Dios es abierta para nuestra vida y nos ministra, nos enseña, nos guía, es para que nosotros pulamos o arreglemos algo que está mal en nuestra vida. Lo hemos enseñado muchas veces. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Enseña el camino. Y eso nosotros lo aprendemos a través de la palabra. Caminamos en este camino porque la palabra nos enseña a caminar en él. Pero a veces tiene que redarguirnos para mostrarnos cuando nos desviamos del camino. Alguien dice, no, yo no estoy desviado, pero la palabra te redarguye y te dice, hijo mío, no estás muy bien. Y luego nos corrige, y la corrección significa hacernos volver al camino. Seamos honestos con nuestros hijos, tratamos de corregirlos constantemente, también instruirlos, redarguir sus vidas. Les damos ejemplos de la vida, les damos ejemplos de circunstancias y situaciones para que ellos tengan cuidado en su vida, para que no se desvíen. Y la corrección de la palabra siempre está allí. Entonces, cuando nos corrige, nos muestra cómo volver al camino. Y luego la instrucción, que es cómo permanecer en el camino. Usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad desde el día que el Señor nos llamó para que le sirviéramos. Eso es lo que debemos hacer. Dios no le llamó a usted para que usted se sirva de Dios. Dios le llamó para que usted sirva a Dios. Y su corazón debe tener el anhelo principal de servir al Señor. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer para Dios? O sea, usted debe preocuparse de eso y ver que lo que está haciendo esté dentro de la voluntad de Dios. Permítame orar, hermano querido. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor. Y sin duda, en nuestro corazón, Señor, anhelamos que tú puedas en este lugar, Señor, forjar muchos sucesores. Hombres y mujeres, Señor, que tengan mucha más capacidad que la que aún nosotros tenemos. Porque no podemos negar, Señor, que tú nos has capacitado en muchas áreas. Aún nos faltan muchas, pero hemos visto tu mano, Señor, moverse en nuestra vida. Y si miramos hacia atrás, Señor, el camino andado, nos damos cuenta, Señor, que tú nos has ido capacitando poco a poco. Yo te ruego, Señor, llama a hombres y mujeres aquí para que puedan servirte, para que puedan, Señor, hacer tu voluntad. Llámalos, Dios mío, para que puedan estar conectados con tu propósito, para que entiendan, Señor, que ellos están siendo llamados para ser el sucesor de, y que puedan de esta manera, Señor, llevar adelante tu obra y cambiar vidas, transformar vidas. Señor, que tu evangelio pueda, Señor, ser predicado, ministrado a aquellos que lo necesitan. Mi Dios, en esta hora y en este momento entiendo perfectamente, Señor, que tú eres el Dios que da dones. Y quizás pueden ser, Señor, diferentes el uno al otro. Pero cada uno ha sido, Señor, llamado y ha recibido de tu parte un don que tú les has dado. Unos de un modo, otros de otro, pero tú les has llamado. Y yo te pido, Señor, ayúdales a tomar el rumbo adecuado, a tomar la dirección adecuada, Señor, para que tú te glorifiques a través de ellos y seas una bendición para aquellos que le rodean. En el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor, en esta mañana, y te pido que esta palabra de alguna manera traiga, Señor, un redarguir, un corregir, un instruir a sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. De un aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Escucha un momento, hermano, escucha. Has tenido paciencia, no has desmayado por amor a mi nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer. Escúchalo, hermano. Escúchalo, iglesia. Si mi pueblo que se llama por mi nombre me invocaré, Jesús, humillaré y me buscaré de todo su corazón. De todo corazón. Yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Oh, Señor. Aleluya. Si mi pueblo, que se llama por mi nombre, me invocaré y su quizás no sepas cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida, pero en los años he aprendido que cuando nosotros pedimos algo a Dios en su voluntad, y me refiero hacia lo que puede ser la voluntad de Dios, Dios siempre delinea nuestras vidas en esa dirección. Siendo quizás muy pequeño, 13 años, 12 años, recuerdo haber escuchado un predicador. Inconscientemente le dije al Señor: Señor, yo quiero predicar tu evangelio. Quizás pasaron años, los cuales en mi mente no recordaba lo que había pedido a Dios. Y el petitorio de un niño, de un adolescente, Dios lo tomó en cuenta, quizás porque estaba realmente en mi corazón. Quizás eso significa cuando Dios escogió a David, porque era del agrado del corazón de Dios. Quizás en tu corazón hay un deseo y un anhelo para hacer en su obra o para servir a Dios. Y quizás nunca has intentado ni tratado de alcanzarlo, porque quizás no es el esfuerzo tuyo que lo logre. Pero es importante que allí comienza la dirección de Dios en tu vida. Quizás un día dijiste: yo quiero servirte, Señor, y las circunstancias de la vida te han ido separando o apartando de ese propósito, pero Dios no se ha olvidado. Lo que sentiste aquel día, lo que anhelaste aquel día, lo que le pediste aquel día al Señor, Él no lo ha olvidado. Y quizás, aunque sientas que parece que todo está más distante y lejano, Dios está preparando todo para que llegue aquel día. Sin duda la mano de Dios estará sobre tu vida, y aunque los años pasen, no pasan en vano. Aprendemos, crecemos, maduramos y entendemos el plan de Dios. Yo quiero orar por ti en esta mañana, y sé que hemos orado por la palabra, pero quiero orar en una forma especial. Primero, para pedirle a Dios que Él marque en tu vida su propósito. Quizás iniciando por aquel sentir y aquel deseo que hay en tu corazón de servir a Dios. Quizás no sabes cómo hacerlo, pero está allí. Y algún día sentiste algo tan emocionante en tu vida y te dispusiste de tal manera para Dios, pero que quizás el tiempo lo ha ido borrando y lo ha ido como eliminando, y pareciera que aquello que pediste un día era falta de madurez o por la falta de madurez. En realidad, Dios lo toma en cuenta, y Dios sabe que venía de un corazón sincero. Quizás Dios hoy te ha hablado de esta manera para poder hacer recapacitar en tu vida, en tu corazón, aquello que un día pediste. Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras y te será concedido. Sin duda habrá cláusulas las cuales Dios pondrá para tu vida, pero no hay duda de que Él cumplirá su promesa si pides en su voluntad. Dios ya había llamado a Eliseo para ser el sucesor de Elías. Quizás ni siquiera él lo sabía, pero él sentía en su corazón que había un propósito, que había un plan de estar al lado de ese hombre de Dios. Y él le dijo: yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Este es el tiempo, iglesia, de pedirle al Señor algo que está en su propósito, algo que está en su voluntad. Y que aunque por muy grande que nos parezca, Él es el Dios más grande y poderoso que puede darnos lo que necesitamos. Este es el momento en donde Dios puede responder a tus peticiones y a tu necesidad. No importa cuántos años hayan pasado de ese sentir, y no importa si hoy día mismo tienes ese sentir, el Señor quiere tratar con tu vida, llevarte a lo que Él está preparando para ti, para tu familia, para tu hogar. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Mientras siguen pasando nuestros hermanos y hermanas al altar, oramos, Señor, por ellos. Oh Señor, cómo nos gustaría, Señor, poder saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Pero qué bueno que eres tú, Señor, el que conoce perfectamente el corazón de tus hijos y la mente de ellos. Tú sabes, Señor, cuáles son sus dudas, cuáles son sus temores, cuáles son sus problemas y sus conflictos. ¿Qué es lo que les causa, Señor, a veces tanto miedo en sus vidas? Señor, tú conoces los conflictos y problemas que atraviesan diariamente. Pero a pesar de todo ello, Señor, tú les has llamado y tú les has traído a este lugar para enseñarles, para ministrarles, para llevarles más allá, Señor, de lo que son sus fuerzas humanas o sus capacidades intelectuales. Oh Dios mío, tú eres el Dios que llama y capacita para aquello que tú llamas. Yo te ruego, Señor, en esta mañana, trata y ministra el corazón de tus hijos y de tus hijas en una forma especial, Señor. Oh Señor, restaura en esta hora, Dios mío, ese sentir en sus corazones. Trae a sus mentes y a sus corazones en esta hora, Señor, aquel pedido que hicieron en un momento, quizás conscientes o inconscientemente, Señor, pero anhelaron algo de ti o algo para hacer para ti. Señor, trae en esta hora esa promesa tuya que sin duda, Dios mío, tú cumplirás. Bendigo la vida de tus hijos, bendigo la vida de tus hijas, Señor, y pido en esta hora que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer sobre ellos una bendición especial. Padre, bendíceles en el nombre de Jesús, bendíceles. Oh Señor, bendíceles en esta mañana. Oh, gracias, gracias, gracias, gracias. Oh Espíritu Santo de Dios, fluye sobre las vidas de tus hijos, Señor. Fluye sobre sus vidas en una forma especial. Trae tu presencia, Señor, en esta hora. Espíritu Santo de Dios, fluye aquí, mi Dios amado. Trae, Señor, tu presencia restauradora, sanadora. Esa presencia que liberta, esa presencia que rompe ataduras, esa presencia, Señor, que trae bendición. Fluye, Señor, en esta hora. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, libértale en esta hora, Señor. Trae el consuelo, trae la paz, trae el gozo, Señor, que tú puedes dar. En el nombre de Jesús, que su vida cambie desde este día, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, Señor Jesús, ahora en el nombre de Jesús, trae tu presencia, trae tu bendición, Señor, trae tu poder aquí, mi Dios. Unge, Señor, con tu Espíritu Santo. Trae tu presencia maravillosa ahora, Señor, sobre tus hijos. Espíritu Santo de Dios, fluye, Señor, en esta hora. Presencia de Dios, Espíritu Santo de Dios, trae, Señor, tu bendición sobre ellos. Trae tu bendición sobre ellos. Trae tu bendición sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendíceles, oh Dios, aleluya. Oh, gloria. Santo eres, Señor Jesús. Oh, mi Dios. La mies es mucha. Sí, Jesús. Lista para recoger. Oh, mi Dios. Miles de almas sin rumbo necesitan de la cruz. Es tiempo de anunciar a Cristo, proclamar. Es tiempo ya de hablar. Oh, Señor. Y cosechar. Oh, mi Jesús. Padre, bendecimos las vidas de tus hijos. Te pedimos, Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo siga tratando con ellos. Señor, son tus hijos, son tus hijas. Y tus planes, Señor, se cumplirán en ellos. Aun cuando la dificultad golpee sus vidas, que sepan que tú estarás con ellos. Porque así como has estado conmigo, estarás con ellos y nadie les podrá hacer frente todos los días de su vida. Ellos se esforzarán y tu presencia estará en sus vidas. Padre, bendíceles en el nombre glorioso de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo aquí en esta hora. Amén, Jesús. Oh, Señor Jesús. Sí, Jesús, sí. Y tu río fluirá, fluirá, fluirá. Oh, sí, Señor, aleluya. Fluirá. Bendito Dios.